Saga Podcast, temporada 15. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. Su puta verga. Sí. En esta ocasión están conmigo el Dr. Gio. A huevo, aquí andamos grabando un ratito porque no había estado en los pinches podcasts. Sí, no mames. Está mis alarma. Miau. Y el pendejo del necro. Come caca, puto. Perdón, perdón, no es cierto. Al necro que se le estima, pero que aún así se le ponen sus putizos en el Tekken. Que tu pinche mona china culera. Es mona. Pues a pesar de es china, güey, no vale. No seas culero, güey. Estoy yo el que usa las monas chinas, la maldad, el más cabrón de todos. Mi madre. Soy super. No. La neta sí soy super. Mami dice que soy super. No, su vieja dice que es super. Mi señora dice que soy super. Le mando un saludo a mi señora. Se van al demonio. Le pudiste haber mandado un beso, güey. También. Bésate esto. Sí. Sabe a Hugo, ¿no? Chale. ¿Qué pedo? No tengo idea de qué estamos hablando. Qué puto rollo. Bueno, exacto. Va. Pero bueno, a ver, mis alarma, platícanos el pedo de la Comic-Con, güey. Sí, a ver, ¿cómo está el pedo de que ya va a haber Comic-Con en México? No tanto. En un principio se corría el rumor de que hasta yo lo copié y la chingada, ¿no? Ajá, sí. Salió que el miércoles, ¿no? Sí. Ajá. Y en varios medios, de que a ciertos medios les llegó esta noticia de que iban a hacer una Comic-Con aquí afiliada a la Comic-Con de San Diego. Pues resulta que no. Chan. Miren, no recuerdo cómo estuvo el desmadre, pero hace unos años había un sujeto que también organizaba Comic Con y invitaba a muchos artistas, pero le quedaba de ver dinero a algunos artistas, a los compositores, cambiaba los precios, no sé. Entonces también quemaron en el medio. Maneta, no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, entonces primero se manejó de que era fake y que a lo mejor lo organizaba este sujeto. Y pues que no convenía, ¿no? Y ya posteriormente, pues resulta que no. Que no es el caso. No. Que la misma empresa que lleva la Comic-Con de New Jersey, como que quiere hacer una aquí en México. Oh. Sí, ya se quemaron en el gabacho y ahora vamos a país tercermundista. Pues más o menos. A huevo. Y bueno, al parecer, esta convención allá en Estados Unidos la ven como segundona. Como que nunca tienen pues cartas fuertes ni artistas de mucho renombre. De hecho, por ejemplo, mencionaban que su carta más fuerte era un actor terciario que salía en Stranger Things. A la verga, loco. Ajá. Entonces no estoy muy segura al respecto. Pero bueno, entonces para que vean qué tan segundona es esta convención. Que yo recuerdo que había un capítulo de The Big Bang Theory en el que Penny le dice a Leonard: oye, güey, ¿qué sabes de la...? Bueno, le dijo, güey. Oye, o sea, puto, oye, perra. Pues básicamente su perra, pero sí. Bueno. Dice, oye, ¿qué sabes de la Comic Con de New Jersey? Y le dice, pues es una convención pequeña a la que solo invitan a artistas segundones. De hecho, nosotros nunca vamos por eso. ¿Por qué? Ya le dice, pues porque me acaban de invitar a que firme autógrafos por la película que hizo, ¿no? Su serie B. Supuestamente. Ajá. Entonces, pues, no se dejen llevar, al parecer. O sea, no hay mucha información al respecto, pero pues si la va a organizar esta empresa, va a ser algo muy chido. Creo que sea gran cosa. Y pues lo que comentábamos ahorita es que sí va a estar, al parecer, muy pegado a la Mole. De hecho, van a ser más o menos en el mismo espacio. Nada más que la Mole la hacen en los últimos pisos del World Trade Center. Y esta Comic Con la van a hacer en el Pepsi Center, que pues está a la vuelta en el mismo edificio. Y aparte las fechas coinciden porque van a ser en marzo. Ajá. Las dos. Mucho pinche riesgo, la neta. La neta está muy pegado ese desmadre. Pues miren, yo creo que con este boom actual del cómic, pues muchos se han querido colgar, ¿no? Y pues si puedes sacarle unos morlacos, pues bienvenido sea. Pues sí. Y pues si recuerdan, estuvo la FanCon, ¿o cómo se llamaba? El FanFest. Bueno, que fue el año pasado, igual como una semana después de la Mole. Ajá. Y que, bueno, resulta que igual prometieron mucho y no cumplieron. Uh-huh. y que pues, sí estuvo muy vacía, estuvo muy pitera. No estuvo chido el desmadre. No, pero para nada. Ahorita, ¿qué hacen el Card Fest? ¿O qué es? ¿A qué va a venir Campbell? No, pero es en el Estado de México, ¿no? Ajá, es que es en, creo México. Que en Toluca, no un pedo así. Y creo que hasta Jim Lee lo iban a traer. Ah, sí, iban a traer. Bueno, pues y que iba a estar prohibitivo igual ese pedo, porque a huevo nada más te vendían paquetes. Cabrones. Como de 5 mil pesos de que a huevo tu pinche autógrafo y tu pinche foto. O dos firmas y dos fotos. Entonces sí, sí estaba muy, muy caro. Y el ejemplo más cabrón que yo recuerdo fue el Magic Fest. Que pues sí la vendieron como una convención especializada en Harry Potter. Ajá. Y que de hecho creo que igual la hicieron en el World Trade Center. La verdad no estoy segura. Uy, que cada pinche expo ahí. Ajá. Y bueno, la vendieron, la estuvieron vendiendo mucho tiempo, así como de, ah, no, va a estar bien chido y que vamos a dar regalos exclusivos y que vamos a traer a no sé quién, que igual el actor terciario, ajá, pero que estuvo en la película. Y no, pues por de Hollywood ya. Es como el programa pendejo que pasaban en la mañana en Canal 4, como tempranito, boludo, nada más, ajá. Que invitaban a puro pinche actor culero. Venga la alegría. Ajá, que invitaban a puro pinche actor culero como el hijo de Jaime Duende y en los sketches de este pendejo, ¿no? Y el pinche niñito que salió en, no sé, güey, en algún pinche capítulo pendejo de La Rosa de Guadalupe. Y así, güey, puro pinche actor de cuarta. Actor pitero, ¿no? Y malo hijo de su puta madre. Sí, no, pues bueno, la onda del Fan Fest es que igual vendieron paquetes especiales y VIPs y la fregada, ¿no? Resulta que el mero día, pues había bien poquitos stands, estuvo muy vacío, empezaron muy muy tarde. Y aparte, supuestamente los paquetes especiales que dieron de entrada no era mercancía oficial. Uy. No la chingues. Ay, no. El ejemplo que más recuerdo era que decían que te iban a dar una cajita de los frijolitos de cada sabor de Vertibot, ¿no? Pero más bien dieron unas pinches cajitas decoradas de Harry Potter, como esos de recuerditos de bautizo, llena de frijolitos. De dulce. Pues, ajá, no Jelly Bellies, que son los chingones oficiales. Y bueno, el chiste es que aquí tuvo que salir a dar la cara el organizador, que al parecer pues era un chamaco meco pendejo. Porque le empezaron a llover las demandas y las quejas en el consumidor. Y pues pues, no sé en qué haya terminado, pero pues, anduvo muy viral ese pedo. ¿De cuál era? La Magic Con, que era, te digo que la era de Harry Potter, la ¿no? de Harry Potter. Ajá, sí. Y pues se le fue encima y tuvo que salir hizo una declaración en video, ¿no? De que pues, lo sentía mucho, pero que le habían quedado mal y que pues básicamente era culpa de todo mundo menos él. Ay, pobrecito, pucho. Ajá. Entonces, bueno, al fin y al cabo les puedo decir que, por ejemplo, la convención de aquí del pueblo bicicletero. Sí. Pues sí está pinchona, pero yo creo que cumple para su público de niño rata y otaco. O sea, su público pinche de Pachuca. Pues sí. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿De dónde? Ah, perdón, para su público de pinche del pueblo bicicletero. Ah, sí. Sí. Ajá. Pueblo bicicletero. A lo que voy es que, bueno, o sea, también no ofrece gran cosa, pero cumple. Y pues lamentablemente yo creo que ahorita que ha habido tanto boom de los cómics y que Geek is the New Cool y la chingada, y Smart is the New Sexy. Yes. Pues yo creo que es fácil que la gente que no sabe o se oye pendejo, pero pues que no tiene experiencia en este medio, por decirlo de alguna forma, sí. Pues que se deje llevar, ¿no? Y dices, ah, pues una convención, pues supongo que todas son más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, pero puede ser una entrada, ¿no? Como dices, para una introducción a mucha gente al medio. Digo, ser su primera experiencia, esperemos que no sea mala. No, pues sí, pero pues imagínate, o sea, dices, no, pues todas las pinches convenciones van a estar igual. Sí. Ahorita, por ejemplo, creo que la que se viene es la Unboxing Toy Fest, que ya de la Mole. Sí. Y que es la convención de venta de juguetes. Qué chido, yo quiero, vamos. Ay, no mames, yo mejor no voy porque tenemos deudas y cosas que pagar. Y la carne es débil. ¿Qué no quieres, empeñar tu casa? Y fíjate que ahorita la Unboxing sí la están metiendo mucho desmadre, y están trayendo a igual a buenos artistas, o sea, es como la mini Mole. Qué chingón. Y pues bueno, también está la Toy Expo, que esa creo que la hacen cada 3-4 meses. Y pues, miren, esa la neta sí, pues, es un bazarcito. Ajá. Más o menos para comprar, pues, juguetes vintage. Ah, ya recordé el otro ejemplo. Hace una semana se hizo la SmashCon. Que fue en el Palacio de los Rebotes. Ah, bueno, aquí sí, no es por defender a nadie. Ajá. Válgame el cielo, no sé por qué. Válgame el cielo, no sé por qué. No es por defender ni a Smash, ni a Editorial Televisa, ni nada. Ni mucho menos. Pero bueno, de esta convención, a lo mejor yo creo que el error fue ponerle con. Pero, ¿quién le puso? Pues mira, la onda es que la Smash Con más bien era como el remate de libros del Auditorio Nacional. Ajá. Que era pues vamos a liquidar todo lo que hay en existencia en la editorial. Barato, barato, llévelo. Ajá, o sea, había pastas duras de hasta 100 baros, 80. O sea, está chingón. El pedo es que igual así como de, ay, es que estuvo bien aguada, y es que no había ¿por qué no invitaran a nadie? Y la chingada. Sí, creo que tuvieron concurso de cosplay, yo no sé, o sea, muy sencillo el pedo. Pero insisto, es que era más como el pinche remate de libros, no era una convención como tal. Y pues sí tuvo muchas críticas de, nah, pues estuvo bien culera, estuvo bien pitera, pues bueno, pinches vatos, tienen mucha lana, ¿por qué no la hacen más mamona? Bueno, que también hasta era gratuita, ¿no? O sea, pero claro. Yo me la pasé viendo a muchos de los ilustradores y productores de cómic de aquí de México que decían, bueno, pues yo voy a estar en la SmashCon porque pues yo creo que o les dieron gratis o muy barato los espacios. Sí. Y la gente entraba sin pagar, ¿no? Entonces, pues ve. ¿Sabes cuál es la cosa? Que en general fandom está así bien pendejo. Pero está súper pendejo, güey. Porque los nuevos que no saben, pues se dejan influenciar por los que ellos creen que sí saben, ¿no? O se dejan influenciar por, pues como la mayoría de la gente, ¿no? Por todo lo que digan en redes, ¿no? Si ya uno pone su grito en el cielo, ahí van los demás borregos. ¿No? Y ya no saben ni qué pedo con su pinche vida. Y los que son rucos como nosotros, de nuestra edad, iluminados. Los que son de nuestra edad, la mayoría son bien pinches, ¿cómo se dice? Rejegos a todos, güey. Ningún pinche chile les embona. O sea, yo lo he visto así un chingo de en redes sociales y, ay, es que me quejo porque la película de Thor Ragnarok tuvo muchos pinches chistes. Puta madre, güey. Perdóname, no sabía que estábamos viendo. Se me olvidó que el material original es pinches Shakespeare, cabrón. Ajá, se me olvidó que estábamos viendo El Ciudadano Kane, ¿no? En versión Asgardianos. O sea, de güey, no mames. ¿Qué esperas de una película basada en cómics que son para un público de niños y adolescentes hecha por Disney, ¿no? Pues va a haber chistes, güey. Ok. Era lo que yo le decía a Necro, güey. O sea, si le hubieran metido muchos chistes a Watchmen, si hubieras dicho, no mames. Ajá. Dices, ok, güey. Tiene uno, sí. A lo mejor dices, no me gustó por X o Y razón, pero pues bueno, órale, ¿no? Hasta yo en su momento me quejé por el ritmo de la película, de tanto chiste, pero ya revisándola y todo eso, dices, bueno, va. Yo, mira, en lo particular a mí no me molestó. Hay películas que sí digo, esta no me latió. Por ejemplo, a mí no me lata Iron Man 3. O Avengers 2. No me molestó Ragnarok, pero dices, bueno, que okay, ya eso es gusto, ¿no? Independientemente. Pero la cosa es que se ponen a discutir así como muy de, no, es que no mames, es que los chistes. Y es que Thor su esencia es, güey, Thor no tiene esencia, no mamen, güeyes. Es un pinche personaje que lleva más de pinches 50 años sin vender realmente. O sea, el cabrón vende cuando está en Avengers. Y porque está en Avengers, güey. Punto. O sea, no mamen. Neta, no mamen, güey. Ah, no, es que como esperé chingo de años para ver la segunda de Los Increíbles. Y no es lo que yo creí que iba a ser. No, güey, porque cuando viste la primera de Los Increíbles tenías, ¿qué, güey? 11 años. Ahorita ya tienes un chingo más, güey. No mames. Ajá. Ay, es que no me gustó Star Wars porque bla, bla, bla. No me gustó Jurassic Park porque bla, bla. Bueno, güey, nada de pinches. No me gustan los pinches cómics de Marvel. Está escribiendo con las patas. Pero Batman, puta, son pinche personaje sobrevalorado. Y tampoco ya me gusta. Bueno, güey, Entonces, ponte a leer otra cosa. Es más, si no te gusta nada de lo geek que están sacando últimamente, ni videojuegos, ni cómics, ni revistas, ni películas, puta madre, güey. Entonces vete a conseguir otro pinche gusto, güey. Vete a la verga. Deportes, güey. Vete a la verga. Sí, ya, güey. No, porque va de los deportes, se va a ir a quejar. Es que el pinche América juega de la mierda. Sí. Todos en general, pero ajá, sí. Ajá, entonces sí es cuando dices, güey, bueno, o sea, a lo que voy es, yo he visto gente, una sola persona, por si tú quieres así ponerlo, o sea, independientemente de todos los demás. Yo he visto a una sola persona quejarse de todo, de todo, de todo, de todo, ¿no? Y vas a otro cabrón y lo mismo se queja de todo, de todo, de todo, de todo. Y dices, bueno, güey, creo que es ya lo que ni genera, es lo que genera, comillas, comillas, identidad en las redes sociales ahorita, quejarse. Ajá. Entonces ya no sabes ni qué quieres. Ah, me ofrecieron una convención donde viene, alguna personalidad chingona. No mames, es que está la convención, en la que va a venir Frank Miller. Ay, está bien caro. Ajá, bueno, te me ofrecen una convención donde es ahí gratis. Está la convención gratis en las que vas a poder comprar cómics a un tercio de su pinche precio. Ay, es que, ¿por qué no hubo artistas? Que cuando van no le pagas, güey. Ajá, exactamente. Oh, ay, es que está bien culero lo que está haciendo últimamente Marvel y DC. Puras historias mecas. Ah, ok. Y luego lo ves, agarras y dices, es que tradujeron mal el cómic. Pues si no te gustan, ¿para qué lo compraste? En primera instancia, güey. En primera instancia, si no te gusta, ¿para qué lo sigues comprando? Ahí hay otros pinches cómics o libros, güey. Hablando de públicos mecos, ajá, eso me recuerda a mi descarga de frustración del día de hoy. Descarga. Y que creo que va muy ligado a este pedo. Bueno, pues resulta que acaban de anunciar, sí, que Andrés Naví. ¿Quién? Es un pendejo youtuber. Es un youtuber que pues está muy chamaco, bueno, ya no está tan chamaco, pero que empezó a hablar así de cómics y cosas geeks, aunque se ve que tiene 3 pesos de conocimiento al respecto. Y por eso tiene un chingo de seguidores. Tiene un chingo de seguidores. Pero puede estar más o menos galán el güey, por eso. Está culero, bueno, pero yo, o sea, yo lo veo. ¿Cómo se llama? Órale. Andrés Naví. Pues está culero, pero sí tiene como que ese, como que jale de que pues algunas morras lo van de ver guapo. No mames, parece Frankie Muniz, güey. Y la neta está feo. Pero bueno, mira, tiene pues mucho jale el morro. Bueno, está frentón. De hecho, mira, el primer escándalo de Andrés Naví fue que creo que lo invitaron a La Mole, a él y a otros dos influencers y youtubers, la chingada. Ajá. Y pues sí tuvieron mucho así como de, ay, es que esos güeyes que fuimos nosotros el público ruco. Sí. Bueno, lo que les iba a decir es que anunciaron que Andrés Naví iba a ser la voz de Flash en la película de Teen Titans. Ajá. Y pues sí, se incendiaron las redes sociales y... Y bueno, eso lo publicó Warner México en Twitter. Híjole, recibió, antes de que yo pudiera postear mi crítica constructiva bien fundamentada, ya habían quitado el post. Porque al parecer y eso fue porque lo vi en una captura de pantalla de un amigo. Puras mentadas de madre, puros chinga tu madre, no, puro vete a la verga, puros chistes, o sea, el mame se puso cabrón. Y bueno, entre los mismos comentarios del post de mi amigo, pues dice alguien, es que qué triste, porque yo recuerdo que había una cola impresionante cuando estuvo en la convención. Sí, la había. Sí, y que estaba así, dice, es que qué triste ver que tenga más pinche Pegue un pinche youtuber meco que ni sabe bien de cómics. Y sabes qué, mira, sin ganas de defenderlo al vato, pues yo creo que empezó como empiezan muchos. Ah, pues yo empecé viendo películas y me gustó. Y pues bueno, creo que estoy en mi derecho, pendejo o no, de dar mi opinión, pendeja o no. Ya si alguien la quiere escuchar, pues sí. Ajá, exacto, ya si alguien quiere escuchar, pues órale. Les puedo decir que al menos pues, pinche morro meco, sí es cierto. Pero bueno, se sabe conducir un poco frente a la cámara. Más o menos. No, o sea, de veras sigo sin entender en qué radica que tenga tanto éxito el cabrón. Pero bueno, a lo que voy es que dices, ok, sí, a los rucos, pendejos nos va a calar. Pero también dices, güey, claro, es la pinche adaptación cinematográfica de Teen Titans Go. O sea, no es como que... Es para niños. ¿Y qué crees? O sea, al fin y al cabo, su público de Warner, de Andrés Naví, pues son chavitos, son morros mecos y niños ratas. Entonces, creo que pues al fin y al cabo dices, pues bueno, pues quiero que la voz la haga una pinche personalidad que pegue. Pues ahí la tienes. Bueno, pues sí. ahí está hace un par de años cuando también, por ejemplo, que dice, ya no vas a las televisoras a buscarte a los artistas, sino que ahorita los están buscando en el YouTube, como en esta película de la vida secreta de tus mascotas, que salía Chumel Torres como un perrito, o cuando salió Teenage Mutant Ninja Turtles 2, que salía el Whatever Tomorrow como la voz de Rocksteady, ¿no? Pero sí. Y que te lo anunciaban así, no mames, es que el Whatever Tomorrow, bueno, chinga tu madre, qué bueno que la voy a ir a ver en inglés. Ajá. Y jamás voy a oír esa pendejada, ¿no? En algún momento salió Stuart Little con la voz de Adal Ramones, ¿eh? Pero porque Adal Ramones, claro, era el personaje que todavía estaba, sí, como Hot, sí, Topic. Era como el influencer de moda. ¿Y cuánta pinche gente no...? Digo, ¿cuántos pinches personajes no ha doblado Eugenio Derbez? Tan solo la Last Gear, que es esta... Consuelo Duval. Y dices, ok, güey. La persona dubada hace bien su chamba, nada más. Sí, pues, a lo que voy es que siempre agarran al artista de moda, ¿no? Entonces... Bueno, Consuelo Duval, desde la primera película, ya era Elastigirl. No, por eso, sí, por eso. Sí, claro. Ajá, y agarran al artista de moda, como el burro, que era Bueno, recuerda, cuando salió la primera, Los Increíbles, era la mamada aquí en México, la neta, la familia Peluche. Sí, sí. Sí, claro, y Víctor Trujillo, por ejemplo, ha trabajado varias veces con Pixar, porque también sale en Monsters, Inc. Ajá. Sí. Y yo creo que ahorita, si hubieran recasteado, hubieran dicho, pues búscate a alguien de redes. No, pero los actores ahí siguen y pues vamos a darle continuidad. Y cuando salió El Libro de la Selva, agarraron al artista de moda, a Tintán. Ajá. Bueno, ahí está, güey. Cuando sacaron la película de Don Gato de Anime Studios, consiguieron... No, bueno, ya no lo consiguieron porque ya había muerto. Pero un año antes salió la de Agente 86 y consiguieron al Tata Arvizu para que volviera a ser la voz de Maxwell Smart. Sí, cierto. Y nomás porque se murió, ya no alcanzó a ser Don Gato, porque, ajá, lo querían para Benito Bodoque y sí, para Cucho. Sí, sí, sí. No, y eso es lo que yo voy. Por ejemplo, a mí en lo particular, sí he llegado a ver dos, tres videos de André Navis precisamente para saber por qué lo criticaban tanto. Realmente a mí se me hace medio insoportable el chavito. Se porque ve. No soy el target, güey. Sí, pero... y sí está pendejo, güey. La neta, sí dices, güey, no has leído 3 pinches pesos y ya. No, deja de eso. Pero también... defendiéndolo un poco, es así como de, güey, precisamente yo no soy el target. Y precisamente empezó como empezamos todos, güey. Igual de mecos que éramos sabiendo de superhéroes. La única pinche diferencia, las únicas dos diferencias que existen... ¿Empezamos con las Pepsi Cards nosotros? Exacto. La neta. Las únicas dos diferencias que hay entre este güey y nosotros, o nuestra época, fue este que... Este güey sí pegó y tiene más difusión. Que no había YouTube en mi tiempo. Que este güey tiene difusión y sí tuvo... Ajá, que este güey tuvo internet en su tiempo, para lo cual podía subir sus opiniones y darlas a conocer al mundo. Y la segunda es ¿cómo se llama? Que en su época hubo película, en nuestra época hubo Pepsi Cards. Ah, sí. Ah, güey. Punto, güey. O sea, sorry, ¿no? Y te apuesto que si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad que tuvo ese cabrón de tener internet para dar nuestras opiniones, hubiéramos dado opiniones igual de pinches mecas y pendejas, yeah, ¿no? Huevo. Ahora, no te late, pues no lo leas, no lo veas y ya. Pero es como te digo, ¿no? Hay gente que se queja de todo, hay gente que conozco que se super queja de Dragon Ball Super. Ok, no te gusta Dragon Ball Super, no hay bronca. Pero te la pasas en las redes, es que Dragon Ball Shit, es que Dragon Ball Shit, es que Dragon Ball Shit. Y ya le he dicho, ¿sabes qué, cabrón? No mames, mamas tú y tus amigos más con en contra de Dragon Ball que lo que realmente los fans lo hacen. Los fans creo que lo que hacen es agarrar y boxear a su cuate. ¿Viste el capítulo? Sí, güey, no, estuvo chingón, sí, a huevo. Y los haters son, lo primero que hacen es, Dragon Ball Shit, güey, ¿lo viste? No, pero puta Dragon Ball Shit. Ah, no, hombre, súper original que eres, cabrón, neta, no mames. No, pues de nuevo, lo que quieres es notoriedad, no quieres hacer una crítica constructiva, ¿no? Ni quieres dar una opinión más certera, ¿no? Exactamente. Pero bueno, si ya sabemos que el mundo ahorita es así, o sea, uh-huh, todo el mundo tiene acceso a y son puras pendejadas, ¿no? Entonces, pues ahí está incluso desde este pedo de la educación, ¿no? Ya no te van a enseñar, nada más te van a enseñar a tratar de discernir qué información enseñar de cuál no. Porque sí está un poco ahí el reto hoy en día, ¿no? Es que tienes acceso a todo, güey. Pero la mayoría de eso es pura basura. Básicamente vas a enseñar a los chamacos ahora a ser pepenadores del conocimiento. Ajá. Y dices... Pues, todavía nuestra generación fue chatarrera cultural. Sí. Esta es pepenadora, güey. Sí, sí, sí. O sea, porque se produce tanta basura que de plano pues ya no... Ya no hay de otra, ¿no? Entonces, claro, bueno, va. No, y yo estaba leyendo ahorita, me acordé que dice, siempre nos vamos a quejar de la generación pasada, ¿no? Sí. Poquito, por ejemplo, me compré mi tomo de Bulbo 25 aniversario que por cierto se los recomiendo, lo pueden encontrar en todos los putos ángulos del país, bueno, en la tienda de los tecolotitos, y está chingón, y trae una entrevista con Bachán de hace 25 años cuando empezaron a hacer el bulbo, y ellos se andaban quejando, por ejemplo, de principios de los 2000, cuando empezó a surgir el webcomic. Y decían, pinche webcomic es una mamada, dibujan súper horrible, tienen un chingo de followers. Y ahorita, de nuevo, ves que el medio cambia y ahorita te dicen, ay, pinches youtubers hacen puras pendejadas y son los que pegan, ¿no? Y uno que quizás busca hacer algo un poco más complejo, pues no vas a... su podcast. Ajá, pues no vas a encontrar tanto público. O sea, lamentablemente la gente va a seguir con aquello a lo que con lo que se identifica. Entonces, pues la gente, la mayoría es muy pendeja, entonces se identifica con pendeja. Saludos a nuestros fans, por cierto. Entonces, no, pero es verdad, porque por ejemplo... No, sí, claro. Somos únicos e inigualables porque pocas personas se identifican con nosotros. Qué mamada. No, porque... Yo sí soy única y detergente. Chale. Bueno, va. Hasta me pinté mi palito de Harley Quinn. Ah, es la chica detergente. Sí, pero por ejemplo, si te fijas ahora, se quejan de muchas pendejadas, o la gente agarra y saca, sin leer, nomás comparte sin conocer, ¿no? Y tú le pones ahí una noticia de, Thalía dijo que si AMLO ganaba, se iba a ir de México. Y Thalía nunca dijo eso. Thalía ni abrió el puto hocico, ella está... Thalía se fue del puto país y se hace un putero. Thalía se fue del país, hace un putero y está cuidando a su morro, y ella está interesada en cuidar a su morro y seguir su carrera de hacer ropa allá en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, y pero tú se los pones, es más, ahorita puedo crear la pinche imagen, se la subo allá, a redes, y te apuesto que va a haber al menos 20 pendejos que van a decir, ah, es que no mames, es que la chingada, es que, y así de güey. Hagamos el experimento, amigo. Ajá, ni siquiera. Vamos a crear una pinche página de puros, clickbaits. Ajá. Estaría entonces... chingón. De pronto, pinche éxito, mamón, no mames. Ah, huevo, vamos a dejar el Saga Podcast a la mierda. Sí. Ya sé cuál va a ser mi nuevo apodo. Misas Chispa. A la verga. Misas Chispa. Suena a nombre de actriz porno, chingón, me late. Sí está culero, güey. Nombre de actriz porno sería Gloria Hall. No mames, este comentario trastalqueo, descarga de frustración, ¿cómo se llama? Recomendación. Sí, fue bien triste, ¿no? ¿Algo? Porque, sí. porque somos una pinche generación sin guía, que van echando desmadre por todos lados sin saber quiénes son. Pero ¿saben quiénes? ¿Sí saben quiénes son? Aquellos que tuvieron un papaluchón. ¡Ah, huevo! Un papaluchón. Hoy en el Saga Podcast nuestro tema es los papás luchones. Porque a la verga las mamás luchonas que quieren ser padre y madre a la vez. Sí, mierda. Porque... que no tienen sexo y que quieren lenguaje incluyente y son así super vergues. Ah, sí, super vergues, porque todes somes iguales, ¿no? O sea, es que chinga tu madre. Oh, ¡qué idioto! ¡Qué idioto! Exacto, por eso hoy en el Saga Podcast vamos a hablar de esos papás luchones. ¿Ya se dieron cuenta que tenemos un chingo de comentarios? Ah, no, porque nuestro encargado... Sí, saludos a todos y qué chingona tu opinión ya. Porque nuestro encargado de redes y papá luchón oficial es el doctor Kirchner. Sí, y todo esto surgió... Eres papá luchón. Vale, a que la pinche maldad le prestó su puto God of War al necro. ¿Ah, por sí? Lo cual he estado bien pinche traumado. Es que está durante bien verga, dos no? semanas gritándole a la pinche pantalla. Sí, como las abuelitas de antaño con las telenovelas. Ándale, pero así como, ¡no, ya! ¿Por qué? Según Necro, la consola hace trampa. A la verga. No mames, ¿de todo? No, es que es muy cagado porque yo desde morro. Ajá. Es que aquí mis alarma no lo sabe. Ajá. Pero yo desde morro, cuando jugábamos y nos ganaba. La compu, pues, o sea, que había un nivel difícil o algo. Era un chiste recurrente entre mi hermano y yo de la consola hace trampa. Sí, sí, sí. Pues sí, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya, o sea, es como ese pinche chiste recurrente que yo sigo diciendo, aunque esté solo y mi hermano ya viva en otro pinche lugar, ¿no? Ahorita, ¿sabes qué me hiciste recordar? Hablando de hermanos y de las compus que hacen trampa. No mames, qué pinches corajes pegado a mi carnal. Feos los pinches corajes con los pinches videojuegos, especialmente con el Super Nintendo y creo que el PlayStation. No mames, sí, era de esos pinches morros que se desesperaban y agarraban y gritaban como Video pinche Game Rage. Y carnal, sí le entraba muy cabrón, apenas como que se yo me era fue. Era un puto monje zen, güey. Ahorita me acuerdo porque me acuerdo que mi mamá lo regañaba un chingo de, güey, es para que te diviertas y estás haciendo unos putos coraje. A ver. Y así unos corajes cabrones, mi carnal, con la pinche. No, ¿es mames? Que estás mamada. Necro, ¿cuántos controles Xboxes compuestos hay en la casa? Ah, no, creo que ya no hay porque no, los tiramos. No, pero había un chinguero. Bueno, tenía tres que no funcionaban. No mames. Y era de que ¡ah! ¡Ay, no, mi control! No, pues yo nunca he roto uno, ¿eh? No, no, no. Nunca, yo, nunca no, en mi vida he roto no, uno. Yo. Se me han descompuesto de uso, de, pero de uso de jugar, ¿no? Yo ni así, pero va. Ajá. No, no, no, a mí sí. Pero sí, sí te entiendo. O sea, los yo como si jugaba así un chinguero, este, por ejemplo, Play, y luego me lo llevaba con el Chitiba. Chichi. Porque el Chitiba no tenía Play y así. Chichi. Uh-huh. Ajá, y jugábamos un chingo de juegos de peleas y eso. Pues sí se me descomponían de, ah, ya se aflojó la pinche palanquita, sí, la sí, chingada, sí. ¿No? Ya todavía tengo el Frankie, ¿te acuerdan del pinche control Frankie? Simón. Sí, carmón. ¡Ah, el Frankie, sí! Ajá, entonces, este... Unido con cinta canela, no puede ni con su alma. Sí me acuerdo de esa pendejada. Ojalá va para los putazos. A huevo, entonces, de eso se me descomponía, pero nunca, nunca aventé ningún pinche control ni nada. No, sí, güey, yo sí, yo estoy neurótica. A mí no, porque yo aventaba el control y a mí me aventaban la casa contra el pinche suelo porque no eran baratos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, dije, no, aparte ya, les ya voy a decir algo. Así como le decían a tu carnal, ya, no mames, es para que te diviertas. Acá en mi casa mi papá era así de, ¿sabes qué? Ya voy a pagar esa chingadera porque te hace daño. Acá lo regañaban, pero nunca le decían eso. Pero si es que sí, me acuerdo que mi carnal pegaba unos pinches corajes. No, pues en mi casa se las debo. Yo les digo, si era un puto monje zen, yo sí jugaba y... Me iba de la mierda, yo acabé los Ninja Gaiden, los tres, y no, ¿eh? Nunca me emputaba, la neta. ¡Hoy! ¡Puto Ninja Gaiden! En el Saga Podcast, esos videojuegos que nos hacían encabronar. De ¡ah, no de... mames! Tengo material de sobra para eso. ¡El Battletoads! ¡Qué chingón juego! Sí, sí, sí. Por ejemplo, este... Lo que era muy cagado en... Esto no fue... Ajá. Hace un chingo de años, esto era... La generación pasada, el Play 3... De jugar en línea y Street Fighter o algo así, ya sabes, putos pinches japoneses de mierda que hacen no magia. No dejan meter ni las manos. Ajá. Sí, chinga la verga, le estoy dando en la puta pinche cara. No mames, tiene el puto Hadouken, ¿cómo lo esquivó? A ver. Mi mamá, ¿qué? ¿Te estás peleando con Sergio? No. Con la compu. Estoy peleando con los güeyes en línea. Ah, bueno, baja la voz. A mí me pasaba eso con el Gears of War. Ah, no, Gears no. Órale. Yo la neta... Gears es mi perra. ¡Ah, pinches ¿qué? Mamadas, pinches putos camperos! Yo nunca le agarré el gusto a jugar online. Ah. Nada. Porque yo me acuerdo que cuando la época del Dreamcast y que decían, no, el Phantasy Star Online, y la mamá, yo digo, no mames, ¿sabes ser la mamada jugar online? Sí. Y ya que pude, ya que tuvimos banda ancha, consolas nuevas y todo, fue así de, vamos a jugar online. Puta, está de la verga jugar online. O sea, a mí me caga los huevos jugar online. No me gusta para animados. Descarga de frustración. No lo tenemos, pero nuestro compa el Juanito, ajá, sí es fan de los Battlefronts de Star Wars. Ajá. ¿Saben qué me caga de ese juego? Además de que por ahí de las dos de la mañana empieza la hora de los putos niños rata. Ah, sí. Y son bien camperos y son bien putos. Me emputa que tengan la desactivados los comentarios. No puedes escuchar, no puedes hablar. Y eso me encabrona porque soy súper buena insultando. Al chile, güey. Así como, no le puedes decir un puto niño rata. Así como de, ay, no sé, güey. Así como de pinche mano chaquetera. Por eso eres bueno para el papi. ¿Te acuerdas de los frijolitos, Dr. Hill? Frijolitos. Cuando jugábamos una vez en línea, Gears of War. Pues estábamos cuatro de nosotros y era equipos de cinco, sí, y sí. El quinto era pues un pinche gringo que nos... Gringo pendejo. Que apareció, ¿no? Con nosotros, ajá. Junio. Ajá. Y pues nos estaban dando una verguiza en el gringo. Neta, sí nos estaban poniendo. Todos estábamos cagados de la risa y pues hablando en español entre nosotros. Dijeron frijolitos. Y el pinche gringo que estaba con nosotros, pinches frijolitos, que no sé qué, son unos putos. Pero nos estábamos de la risa. Hicimos de la risa. ¡Dale, pinche frijolito, dispárale, culero! Eso yo creo que es parte de la experiencia de jugar en línea. Sí. Estar chingando y escuchando pendejadas. Pues yo prefiero jugar así en casita. El que ahora le llaman couch play. Así de jugar en el sofá. Y mentarnos la madre entera nosotros. Tu pinche china, jejeje, pero te mete tus putizas. A mí fíjate que me gusta jugar en línea los de peleas. Porque es como cuando vas a las pinches maquinitas, ¿no? Te puedes encontrar a cualquier pinche cabrón. Siempre cuando tengas una buena conexión. Sí, te esté trabando, ¿no? Sí, eso es. Pero nunca me gustó ni le encontré el chiste a jugar, por ejemplo, Final Fantasy en línea, el 12. Era bien bonito. El 11 y el 14. El 11 y el 14. Gustaba. Ajá, a mí no, porque realmente... Pero son muchas horas. Ajá, tenías que estar un chingo de horas ahí y tenías que... Y tenías que... Es que ya viene, ya puedo, no sé qué digas. Ah, bueno, pues tengo 3 horas para jugar, o 2 horas para jugar, o 1 hora para jugar, lo que sea. Y bueno, es que no puedo jugar porque mi party no está. Mi party solo está de 9 a 2 de la mañana, ¿no? Entonces, puta verga, güey. Pues yo ahora estoy jetón porque yo al día siguiente me tengo que putas levantar a trabajar. Es que lo padre de esos desmadres es que si hay como que la unión ya entre humanos, güey, de vamos a hacer esto y como que ya. A mí era lo que me atraía, pero definitivamente sí no podías echar una partida rápida. Una partida rápida era 2 horas. Eso ¿dos, güey? Yo creo que rápida, 2 horas. Rápida, 2 horas. En lo que se arma la party, en lo que haces la meta, y en lo que se acaba, despides, repartes y la verga, 2 horas. A lo mejor yo porque soy hija única. Sí. A mí, de cierta forma, o sea, es divertido estar chingando en línea, pero a mí me caga el aspecto social de los videojuegos, la neta. ¿El de echar la reta con sus camaradas? Sí, me cagan ustedes. Sobre todo tú, que eres bien pinche castroso. ¿Yo? Pero si yo soy toda madre. Mira, tu pachichina culera. ¡Tus huevos! ¡Tus huevos! Y todos estamos de acuerdo. Así que vete a la verga. Si soy toda madre, ¿no? Pero no cuando juegas con tu chichina culera. Sí, no, y luego te pones de castroso y nada más agarras un pinche mono y ya. ¿En los juegos de peleas? Sí. Es que no mames, pinche skill cabrón, güey. Ay, no mames, la china se los chinga. El chino enojado se los chinga. El español Miguel se los chinga. Estás hablando de un solo juego. Bueno, a lo que voy. Es que yo sí tengo ese pedo de que me gusta jugar sola y juegos que no requieran multiplayer. Me cagan los multiplayer. ¿Saben qué? Sobre todo que me emputa, que me caga y me encabrona. ¿Y te excrementa? Me cagan los juegos cooperativos, los odio. Qué loco, a mí eso es lo que más me gusta. Nel, váyanse a la verga. Es más, pregúntale a Necro. Yo soy la peor compañera para jugar un juego cooperativo. Nah, no, que fueras mi hermano. No. Estás chavita. ¿No? Hay juegos cooperativos. Yo he jugado con el hermano del Necro y sí es una puta pesadilla, ¿eh? Déjame te digo. Pues así como el pinche Sergio, güey. No, y es que, no, y es que no, además. Estás en, él es nivel 10 y tú eres nivel 8. No, 5, güey, 5. Neta, nunca he jugado con mi hermano. Y hay juegos que no se pueden disfrutar sin el elemento cooperativo, ¿no? O sea, los Contra, los pinches Metal Slug, ahorita me viene el Metal House of the Dead Overkill. Esa pendejada la tienes que jugar de dos. Sí. Porque además tienes que voltear a ver al otro de yo, ¿viste la mamada que dijeron? Ajá. Que creo que es el Gunstar Heroes, el Sin and Punishment, o sea... Chingo, los Battletoads, o sea, si no lo juegas de dos, no los disfrutes. Sí, sí, sí. No se puede. Hay juegos que sí, de dos, y hay juegos que dices, por ejemplo, a mí en lo particular, yo mi Final Fantasy, me gusta que yo soy el único pinche héroe legendario del pinche mundo, y que yo puedo ir a jugar media hora, o una hora, o 3 horas, dependiendo de mi horario, y ya tengo que estarme esperando a que llegue la par y a ver qué hacen. Es que yo ya hice esa misión, pero pues es que los otros dos pendejos no la han hecho, pues tenemos que volverla a hacer. Prefiero... O sea, Final Fantasy sí lo... Bueno, a ver, papás luchones como el Kratos. No, mames, a ver, ¿de qué se trata el nuevo God of War? Un spoiler, me vale verga. Estás bien pendeja. Yo les podría spoilear el pedo, pero Doctor Hiss y Necro lo están jugando. Sí. No mames, es que su madre. Creo que lo hemos mencionado, de hecho creo que lo mencionamos en el podcast pasado. Yo nunca he tenido pedos con los spoilers, ni que fuera Star Wars. No, pero ya lo platicamos. Ahorita Kratos, que fue un poco la razón porque todos lo estamos jugando. Tiene esta nueva faceta en el God of War 4, llamado God of War a secas, en el que es papá, ¿no? Básicamente es el padre de este chavito, Atreus. Su segundo hijo, después de su hija, la que mató, bajo el influjo de Ares. Sí. Y que trae pegada en su cuerpo. Y que trae pegada en su cuerpo a las cenizas. Y que tras la muerte de la mamá de Atreus, pues el juego es que, como dijimos, van a dejar las cenizas, ¿no? Y toda la aventura son todas sus peripecias para llegar a dejar las cenizas, ¿no? Ajá, y digo, esto es igual, sin spoilers. No hay spoilers. Desde el principio. Claro. Ajá, todo esto pasa al principio. Ajá, pues ya ves la relación infructuosa que hay entre Atreus y Kratos, ¿no? Porque pues Kratos, desconocidos completamente. Porque Kratos pues no deja de ser este güey pues enojón, mal pedo, asesino que destroza y mata. Ajá, y exactamente, pero pues a la vez sabe que tiene que cuidar a su morro y lo quiere mucho. Ajá, porque pues es su morro y si no pues su vieja puede venir de otra tumba y hacérsela de pedo, porque son las pinches viejas. No mames. Pero pinche castrosa así de Yo le digo, no creo que este debería haber sido el pedo. Cuando muera quiero que vayas a dejar mis cenizas a la montaña, mamastrosa. A esa prohibida, ah, a la que no puedo pasar para nada. Exacto, a esa. Ok. Papá, ¿en realidad vamos a ir a la montaña, mamastrosa? Ay, claro que no. Fin. God of War, no, pues acá está mamón, porque literalmente pedas con dioses, viajes dimensionales, para ver el pedo de la mamá. O sea, dice, ah, su puta madre, ¿no? Y claro, pues ya la historia se va desenvolviendo a raíz de eso, ¿no? Salen muchas cosas a la luz y dices, su puta madre. ¿Está bien escrito? ¿Tú qué lo acabaste? Sí, está muy chingón el desmadre. Sí pasan un chingo de cosas. Y como decíamos, que les comentaba hace rato, es un juego más maduro, aunque los directores y productores son los mismos que han estado con la serie desde siempre. Y es por eso. Ajá, exacto. Antes eran unos morritos recién salidos del college que se consiguieron su chamba. Y por eso había tetas y te las había un juego. Chingo de tetas, había un chingo de sangre. Chingo de tetas, chingo de culos. Y este juego ves que es mucho más sobrio en esas cuestiones, ¿no? Casi no tiene, creo que no tiene ningún contenido sexual de ninguna pinche índole, está muy rebajadito. Y el pedo es, aunque sí hay gore, pues el pedo es, ¿sabes qué? Pues es Kratos enseñándole a su hijo a sobrevivir. ¿Que le enseña, ¿no?, a coger también, cabrón, chingada? Está muy chavito, tiene nada de merecer para que se lo lleve al putero. Nah, sí, tiene como 11 años. Se lo por eso, pues ahí está. Así se los llevaban. Bueno, que sí, es una cosa distinta de, güey, no mames, vas a matar, van a tratar de matarte. A ver, muéstrame, ¿puedes matar? Sí, ya, güey. Dices, no mames. Ajá. No, sí se nota bastante porque, por ejemplo, en el God of War pasados, ibas y te enfrentabas a las medusas y te tenías las chichis de fuera, ¿no? Sí, te enfrentabas a las... Después de matarla, banshees, sí me la cojo. Ajá, te enfrentabas a las banshees y las chichis de fuera. Las arpías. A las arpías y las chichis de fuera. Sí. Y encontrabas unas putas... Chichis de fuera, ¿no? Y aquí sí, no, de plano, o sea, los pinches enemigos son así como muy... De hecho, casi todos son hombres, ajá. Muy poquitos enemigos. Solo están las brujas. Están así esas brujas. Bueno, hasta el momento a mí solo me han salido las brujas. Yo también nada más he visto las brujas. Y de pronto dices, pues que los griegos eran muy cachondos. No, pues los pinches nórdicos también son bien puercos. Sí. Aunque te cuentan varias cosas, pero ya ven que van encontrando como pedacitos de historia que va leyendo Atreus. Ahí sí a veces te cuentan, ah, pues se armó una bacana bien chingona y hasta ahí, ¿no? Y dices, ah, ok, pero nunca ves una mega bacanal, ¿no? Nunca ves una chichi. Ajá, o sea, no hay chichis. O sea, chichis y putazos. Es una queja de este pinche juego. ¿Que no hay chichis? ¿Te acabas de enterar? No, aparte de que no hay chichis. Chichis. Chichis. Me caga, me remputa, me pone de mala, sobre todo cuando este pendejo le pone a todo volumen. Ay, qué rico. Me caga la voz del morro. ¿De la Treyus? Pues es un morro. Ay, me... Ya es como habla así como... Ay, aquí, sí, por favor, vete la verga. No mames, es bien buen pedo de la Treyus, güey. Qué chido. Lo que llevo es chido. A ver, chinga, tengo un chinguero de saludos, deja desahogo unos cuantos. A ver, José David dice, yo quiero saludos a todos presentes. Hola. Hola. A huevo, hola. Y es todo lo que obtendrás de mí el día de hoy. Chingón. Félix Jauregui nos dice, yo quiero saludos, hagas. Saludos. Saludos. Eso es todo. Hugo de León, Ant-Man en las películas de Marvel nos habla de los papás luchones. Sí. Sí, Ant-Man, Scott Lang es un papá luchón desde los cómics. Se supone que Ant-Man, bueno, el Scott Lang tiene a su hija que es Statue. Cuando el Scott Lang muere, ella toma el manto de Statue, y lo que hace es volverse grande. Ant-Woman. Ajá. No, Ant-Woman simplemente se hacía grandota. Se hacía grandota, ajá. Y ya, pues, cuando por fin revive el Scott Lang, la pinche Statue muere. Statue muere. No mames, ¿su hija murió? Sí. Qué mal pedo, y más porque la película es súper chistosita en la mano. Un conejito feo. Está bien cute la niña. Yabal Jair Vandala Trejo nos dice, saludos, yo soy Papalucha. Él es Papalucha. Lo que sea que quiera decir. Suena como Pepeluche. Es como Mamalucha. Como Mamalucha, pero en papá, chingón. Ángel Márquez nos dice, saludos a todos los presentes. Saludini, sí. El Graf nos dice, yo ando de Papaluchón, por eso no grabó nada. Pues por eso surgió también, güey. Sí, estábamos cierto. Hablando sí. de ti, güey. Efectivamente. Estamos hablando de... Estamos dedicando este episodio. Sí. Este episodio y al Dr. Gil. Pasata, ahí te está esperando tu chili. Ay, hicimos tu chili el negro. Aquí está tu chili. Es de 33,000 alarmas. Ay, esa mamá. Qué mal. Ahora sí que no. Es de mis alarmas. Qué pendejo. Y lo renta para despedidas de soltero. ¿Y si da el ancho en Chile? Lancho sí. No, yo no me renté. Es que no te vas a rentar, tú te vas a rentar ella. Y te están pimpeando. Okay, perdón. Arturo Hernández dice: para papás luchones, nadie como Kazuma Kiryu de la serie de juegos Yakuza. Ese cabrón es bien verde. Sí. Dice: quizás no tenga una hija de sangre, pero el cabrón ha movido cielo, mar y tierra para darle una vida decente a la niña que ha cuidado desde pequeña, Haruka. Están bien chingones los Yakuza. Pinche Yakuza, no mames. No mames, si tienen sentimientos. O sea, que matan y son culeros. Pero adentro tienen un corazón de huevo, su kokoro. ¿Saben qué leí? Un reportaje acerca de la Yakuza. Y que resulta que es una mafia que está en quiebra. ¿Ahorita? La Yakuza está en quiebra. ¿Pero por qué? Porque el gobierno japonés sí les ha dado duro y con todo. Y han mermado mucho sus filas. Entonces, como también tienen este código de honor de no dedicarse a ciertas cosas y a ciertas actividades, actualmente la Yakuza vive de hacer extorsiones telefónicas. Es como que su mayor... Ahorita es de lo que viven. Ajá, y también les dio mucho en la madre que agarraron al jefe de los Yamaguchi Gumi. Y uno de los pinches sindicatos cabrones. Ajá, y eso es lo que pues, les... O sea, se cuenta que les desniveló la mesa. El día de hoy no fue Gumi. Era Yamilet Gumi. Gumi es grupo, ¿no? Sí. Ajá. Entonces... La neta, pues que la Yakuza, a diferencia de la mafia rusa, los cárteles de este lado... Es que te pueden matar tres veces antes de que toques el suelo. Es la mafia más pobre. Ay, qué mujer. Ajá, pero bueno. Que lo curioso es que, a pesar de todo, hace ya 7 años, cuando fueron los terremotos de Tohoku, los primeros que llegaron a auxiliar fueron los Yakuza. Los mafiosos. Antes que el gobierno llegaron así de, a ver, ahí tienen comida, agua, mantas. ¿Qué pedo? ¿Qué necesitan, no? Pero no fue el pedo que después así como de... ¿Ya pasó el pedo? Sí, venimos a cobrar. Bueno, porque sí, Yakuza. Porque Yakuza. Hashtag Yakuza. Ajá. Víctor Pérez Pérez nos dice: yo quiero un saludo del Saga que con su presencia puede alegrar toda la fanaticada del podcast. El doctor Gil. A huevo. Saludinis. Saludos. Y dice que su papá luchón favorito es el Graf. Pues a pesar de que su vida sea miserable. ¿Qué pedo, güey? Saca fuerzas para ser un buen padre y estar al pendiente de su bendición. También otro de mis favoritos es Batman, pues tiene que llevar por el buen camino a Damian. Ay, se la mamó. No mames. ¿Quién? ¿Quién putas? Víctor Pérez Pérez. No, pues ahí sí saludos, aplausitos. Sí, sí. Sí, pero Batman. Ay, solo... su vida de Graf no es miserable. Mucho. No, pero ahorita ya va a mejorar. Sí. Ay, no es tan miserable como... Ahorita no. No sé, güey. El vago ese que tiene reglas en la cabeza aquí en el pueblo de Chiquete. Ah, ya, sí. El matemático. Sí. Ya, sí, ajá. A ver, ¿qué no más hay, doctor Phil? En el tiempo. Sí, yo digo que es como la abuela muerte de Donnie Darko. Se volvió loco porque puede viajar en el tiempo y nadie le cree. Y ya vio el futuro. Pobre Donnie Darko. Amo esa película. ¿Hay una segunda parte? Samantha Darko. Está bien, pero bueno, he leído, pero no me atreví a ver. Leon M. Raza nos dice: mi papá luchón favorito es el Gen Masao Tome. También el papá de Luke Skywalker y el papá de Luis Miguel. ¿Qué pedo? ¿Qué pinche manía con la serie de Netflix? Es que ha sido un hitazo, esa madre. Pues eso veo, güey. Es que... Me sorprende. Déjame que la serie sea un hitazo, güey. Luis Miguel es un hitazo desde pinche país. Sí. Es el sol, güey. Huevo. Y ahora lo conviertes en el formato televisivo, quizás el segundo formato televisivo más exitoso en México, que es la telenovela. Telenovela serie. Exacto, que ahorita es el lo que más me gusta, ¿no? Entonces ahorita... Creo dentro que de la plataforma digital más famosa en México. Que es Netflix, ¿no? Que esa pinche serie lo hubieran hecho en línea y ganaba... Oye, Graf, de veras, paga el pinche Netflix, ¿no, güey? No podemos verlo. Tiene 3 capítulos que no ve la serie de Luismi. Ahorita lo pagamos. Sí, me dijo ayer. Luis López Monsiváis dice: papá Yuchón, el Joel de The Last of Us. Pero se le muere la hija. Sí. Bueno, pero pues, sí, pues ahí la lleva. Que luego tiene su surrogate daughter, ¿no? Con la L. Sí, exactamente. El Graf otra vez dice: si se dan cuenta, ahora que sí ya vino el Dr. Hill, ya ponen anuncio en los comentarios. Y no dejamos vacío que te lo diga. Ah, pues chingón, ya estamos hablando. Sí, porque la última vez se nos... el primer podcast de la temporada se nos olvidó por pinche. Es que nadie lo hace como el Dr. Hill. Perdón, disculpen. Lo publica ustedes. Rico, lo publica sabroso. Sí. Ya digan la verdad, no les interesa a ustedes. Una perra que lo hace. Héctor Flores nos dice: mándenme saludos. Saludos. Y saludinis. Y dice, solo me viene a la mente el papá de Alvin y las ardillas. Ah, el David Seville. El David Seville. Es cierto, David Seville. Ajá. Era súper. Se lo quería chingar la mamá luchona de las arditas. La señora Miller. Gracias. Es cierto. La señora Miller era como rara porque estaba como loquita, pero luego era bien buen pedo. Y dice también que el Ned Flanders, aunque porque después, cuando su esposa cuelga los temas. Ah, sí. Y las dos. Ay, qué mal pedo, cierto. Porque se casa. Casó. Es que se vuelve a casar con Edna Krabappel. La maestra Krabappel. Y la actriz de voz murió y retiraron al personaje. Ay, pero no dijeron nada. Y hay un capítulo en el que nada más se ve que tiene ahí sus fotos. Y dices, pinche Ned Flanders, ya se le murieron dos hijos. ¿No será el viudo negro? Es doblemente viudo, ¿no? Bueno. Como eso de la Edna y todo eso ya fue unas temporadas que para mí no existen. Sí, entonces, ya. Para mí solo se le murió un esposo. Leonardo Valdés Ortega nos dice, un verdadero papá luchón y rudo es el maestro Splinter de las Tortugas Ninja. Exacto. Es decir, cabrón, ¿eh? Les enseñó un chingo y ninjutsu. Pero pues, le salieron rebeldes, ¿no? Culeros, no las cosas. Nada, nada más el... Hace eso, nada más todos, ¿no? El Rafael, el nada más el... Su perro es el Leonardo, ¿no? Nah, pero es que el Donatello... Pues está bien, pinche tranquilo, le salieron... Bueno, sí, ya... A lo que hacen los putos millennials. Sí, le salieron... ¿Qué? ¿Llorar por todo? Pues, también embarazan a más millennials. Lo bueno es que las tortugas ninja, pues... También. No tiene, no, está cabrón que consigan pareja, ¿no? A menos que se pongan a mutar unas tortuguitas. Pues por ahí está la Venus de Milo, ¿no? Ah, pues sí, de hecho... Uriel Serrano García dice, saludos sagas, pues no es papá luchón exactamente, pero el tío Phil del Príncipe de Rap no puede faltar en cualquier momento, top de mejores padres. Y... Wow, ya sé que pinche papá luchón se nos está yendo. A ver, dale. Y es una pendejada, pero hay que mencionarlo. Dale. Don Ramón es papá luchón. Don Ramón es papá luchón. Yo sí me acordé, pero como todo lo de Chavo de 8, el de Chavo de 8. Güey, le hicieron un videojuego de peleas en Brasil. Y está bien chingón el juego. Está interesante. Está chido, a mí me gusta un montón. Es bien divertido. Está como construido sobre el motor del Street Fighter Turbo, un pedo así. Y está bien loco. Bueno, el punto es que sí es cierto, papá Luchón. Simón, ya casi acabó. Sí. Luis Gabriel Zavala dice, papá Luchón favorito del Yondu. Saludos, Saga. Sí. Era papá Luchón. Pero pues culero, ¿no? Ay, lo tengo torturado toda su puta. Pero al final como que lo redimió un chorro, ¿no? Que dice que sí lo quería mucho, ¿no? Simón. Y obviamente pues Thanos. ¿Te pareces a Mary Poppins? Thanos, papá ¿era Luchón? Genial. Sí, sí lo era. Hey, soy Mary Poppins. Yo, hey, yo, I'm Mary Poppins. Ay, yeah. Bien orgulloso de su chavito. No mames, qué triste. David Cruz dice, aquí Gilbot Omega reportándose el papá más pichón, chingón, más pichón que conozco, es Seth Kostner, un saludo por cierto. Ah, pues saludos a Seth Kostner, es otro güey aquí. Ramiro Salazar Patiño dice, saludos sagas, padres, desgracia, Fijitaka Kinomoto, padre de Sakura Kinomoto, sacó adelante a sus dos hijos. ¿Quién es? Sakura de Cardcaptors. Ah, correcto. Que la mamá se le murió. Sí, cierto. Dice Mace Hognes de FMA. No sé. Fuera de todo, Kim Kapuan de Full Metal Alchemist. Ah, pues sí. Sí. Perdón. Perdón, yo no he visto Full Metal Alchemist, lo vuelvo a decir. El papá de los. No era tan luchón, de hecho los abandonó. Se fue a otro dimensión. Se fue, o sea, por cigarros. Ahí. Ajá. Ahí era mamá luchón. ¿Cómo se llama el pendejo que transforma a su hija Quimera? Ese era el güey, era papá luchón. Era papá luchón, pero se me olvidó el nombre. Le decían siempre por su apellido al pendejo. Y acabo de ver la película y no me acuerdo. Ishin Kurosaki de Bleach. Necro, tú que eres. Ah, sí, el papá de Ichigo y de sus hermanitas, él sí era papá luchón. ¿Qué era, doctor? Porque ya ves que se muere la mamá. Ajá, de Ichigo. La mató un pollo también. Y que el papá además era Shinigami. Sí. Así de bueno. Y la mamá era Quincy. Ah, sí, era Quincy. Y al final el Ichigo era Quincy, Shinigami, humano, hollow. ¿Dragón, momia, duende? Sí, demonio de las tinieblas. Ah, bueno. De la mamá. Sí, polisexual. ¿Eh? Y polisexual seguramente. Yo bueno, creo. Y dice que quiere un saludo del saga que hará que los metales choquen fuerte y las estrellas arden. La maldad. A huevo. Juega espadazo. Y choca los su. Yo entendí que dijo que jugaba espadazo. Pues ahora que lo pienso suena feo eso de que choca el fierro, ¿no? Pues quizás. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice, papá por siempre, que supongo que se refiere a la película de Robbie Williams. Sí. Ajá, sí. Muy divertido. Sí, es cierto, de Sí, sí. Está divertido. Diego Armando, no Maradona. Dice César Costa en Papá Soltero. A huevo. A huevo, sí lo íbamos a mencionar. Sí. Y Emanuel Espinosa dice otra vez de Joel de Last of Us. Y el Saturnino Mendoza dice que Bowser, a huevo. Bowser es papá. Es verdad, y tenía un chingo de bendiciones. Y les da su castillo. Bowser es un buen papá Lucho. ¿A todos les puso casa? A todos, sí, güey. Luego llegó el Mario. Y para que los madreara, ¿no? Y le chingó sus casas, culero. Sí. Y se las tronaba, culero. Y dos veces, porque en el Mario 3 y en el Mario World le chingó otra vez las casas. Y les da ejército y todo el pedo. No mames, el Bowser tiene un chingo de varo. Está forrado. ¿Por qué la pinche princesa no se va con él? El Mario es un pinche fontanero que vive en una casita culera. Porque típico, güey, le gustan a las viejas, los pobretones pendejos. Ahí el Bowser echando su trabajito y la chingada. Es el rey de los Koopas. No, pues qué mal pedo la pinche. No, es que este güey se ve que trabaja y tiene dinero. Sí, creo que sí me conviene. Ajá. No, a la verga, vamos a frisonarlo. Ajá, no, es demasiado bueno para mí. No, no te merezco. Saludos a mi amiga Aracel. Entendí esa referencia. Yo también. Cámara, ¿qué otro papá luchón tenemos en la lista? Pues bueno, de los que mencionan ahí, Splinter, la neta, es la mamada, güey. Es el papá luchón por excelencia de las tortugas, ¿no? Ya. Él crió solito a sus 4 hijos. Y dependiendo la versión de Tortugas Ninja, pues también es el papá de la caray. Uh-huh. Y en otras versiones de las Tortugas Ninja, el papá luchón es Shredder, porque él es el papá de la caray. De caray. Ajá. Sí, sí. Exactamente, y también es papá luchón porque también la entrenó solo y todo el pedo. Y en la versión de 2003 es su hija de él, ¿no? De Shredder. Uh-huh. Y en la versión 2013 de Nickelodeon es hija de Splinter. Ajá, y en el cómic es hija de Shredder. No, pues sí, no saben cómo chingados dan la vuelta, pero está bien. Es hija de uno, es hija del otro. Ajá, pero en general es hija de Shredder. Normalmente siempre es hija de Shredder. Hablando de esas artes marciales, yo quería comentar los dos que dijeron y que hacerlo todo mencionando, ¿no? Son Tendo y Genma Saotome, que aparte de ser papás luchones, eran cagados de la risa en random medio, ¿no? Siento que una pinche serie de ellos, o sea, una precuela, quedaría poca madre. No mames, sí. Unos chistes de esos cabrones, güey. Sí, así, a huevo. Yo me los imagino más o menos la misma dinámica de Mugen y Jin. Ándale. Sí. Bueno, similar, pero Mugen y Jin tenían la cuestión de que si eran como que en personalidades muy opuestos. Y Soun y Genma sí eran muy similares, ¿no? Sí, eran los dos medio huevones y rebeldes. Y perdedores. Ajá. Y las perras del pinche. Y la recurrencia del Japosei. Exacto, que los trataba bien mal este cabrón. Sí, sí, sí. No, aparte, Soun y Genma, yo siento que realmente nunca fueron buenos artes marcialistas. O sea, más bien eran vividores. Pues eran chingones, yo creo, porque pues al promedio que. O sea, no tan chingones como sus hijos que ya manejan arte super cabrones, pero yo creo que no, pero mira, al menos el que yo sí estoy segura de que era buen arte marcialista era Soun Tendo, porque se supone que su dojo sí tenía como que cierto prestigio. Y tenía estudiantes, al menos, que según los de perdió. Hecho, sí, nunca tenía estudiantes. De hecho, si se acuerdan, había unos episodios en la que tenían este pedo de dinero porque el dojo ya no tenía estudiantes. Sí, por eso te digo. Pero también por eso, o sea, huevo como que quería buscarle un, como se dice, un sucesor. Ajá. Porque pues ni modo que se lo dejara la Kane, ¿no? Porque pues ya saben, pues Japón porque es la machista. Ajá. Y porque Kane era muy pendeja, la verdad. Era muy mal arte marcialista a comparación de estos pinches genios. Bueno, como bueno, el bueno. Era mejor arte marcialista que el Zoe y que el Genma. Porque yo insisto, en la serie ninguna sola vez vi que esos dos güeyes le ganaran a alguien o hicieran algo espectacular. Normalmente llegaban todos hasta el pinche Kuno y les partía a su madre. Sí, a huevo. Ajá. El Kuno como que era lo más bajo, ¿no? De ahí. Ajá. Bueno, hasta que después aprendió pinches técnicas raras. Ajá. Bueno, cuando estaba en como modo Berserk. Ajá, exacto. Ajá, ahí era chingón. Porque hasta le ganaba al Ratma. Pero cuando no, era un pobre pendejo. Yo creo que era Kuno, Akane y ya de ahí para arriba todos los demás. Definitivamente. Pero bueno, esos dos personajes eran demasiado buenos. Soun y el Genma Saoto. Y el Genma, sí, eran muy, muy, muy cagados de la risa. ¿Qué otro papá Lucian? Pues Batman Man. Batman Man. Amén, Batman Man es la onda. Batman Man que tiene como hijos adoptados a Dick Grayson, a Tim Drake. Al parecer a Jason Todd. Al parecer a Jason Todd. Y como hijo de natural al Damian. Bueno, natural entre comillas, ¿no? Era su semen, ¿no? Sí, claro, y escogió a la Talia al Ghul, ¿no? Pero ya que pasó ahí, pues bueno. Es complicado. It's complicated. Bueno, pero ahí está, ¿no? Le entrena y todo el pedo. Y ya hablando dentro de Batman, que para empezar el... ¡Ah! Terry McGinnis también es su hijo biológico. ¿Sí? Aunque ahí el papá de Terry McGinnis también era papá luchón porque era divorciado. Es verdad. Y que como decía Terry McGinnis, yo también le hice sufrir un infierno. Y era buen hombre y nunca me puso una mano encima, aunque Dios sabía que me lo merecía. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Y también pues dentro del universo Batman Man, quien es papá luchón es el Ra's al Ghul. Me imaginé así, pinche música del desierto viene que... Y Satara. Satara. Satara también es papá luchón. Satara es papá luchón. Ajá, ¿qué le pasó a su mamá de Satara? ¿Quién sabe? No, ni idea. ¿Hizo Hocus Pocus y fue a la mierda? Sí, a huevo. Chingón. Lo que está chido es que, por ejemplo, en Young Justice te presentan a como miembro original de la Liga de la Justicia a Satara. Y Satana la meten dentro de la Young Justice. Y y lo que te dicen que en vez de... Porque normalmente pues Satara en todas las historias pues termina muriendo, ¿no? De viejo. Bueno, de alguna enfermedad. O se lo empinaron, ¿sí? No, pero normalmente muere pues, sí, ¿verdad? Por causas naturales, ¿no? Y y Satana continúa los pasos de su papá. Pero aquí en vez de morir, lo que hacen es que el casco de Naboo te toma a la persona y ya no la libera. Entonces, ajá, en este caso tomó a Satana y Satara... Satara le dijo, no mames, yo estoy más vergas. Ajá, o sea, yo tengo mejor poderes, mejor desarrollo de mis poderes y la chingada. Deja la morra en paz. Deja, libera a mi hija y yo me volveré tu host, ¿no? Y ya me volveré tu perra. Tu perra, ya Naboo acepta y ya el resto de la serie es Satara es Naboo y nunca se vuelve a quitar. Se hace un planeta y crece gente en él, como en la... Vete de tu casa. Ya voy. Ya volví. Y también pues está el Darkseid, que es papá luchón. Darkseid es papá luchón. Y el papá luchón raro porque regala a sus hijos y adopta nuevos. No, tiene todos sus hijos, solo intercambió uno con el otro papá luchón. Por eso, ¿no? Está mamón. Padre super papá luchón. Hablando de cómics, que lo habíamos mencionado hace rato, bueno, estaba Big Daddy, Kick-Ass, de Mark Miller, que era súper luchón, porque ya ven, en los cómics, literalmente, se roba a su hija. Sí, no mames. Para que tenga una vida de superhéroe, pichorate. Pinche realidad culera. Uh-huh. Y en la película, pues, es la historia alterna, en la que es un policía que quiere vengar la muerte de su esposa, ¿no? Pero, pues, el cabrón está bien pinche loco, tiene acceso a varo. Y pues vuelve a su hijo una pinche máquina de matar. Y el güey pues tampoco cantaba mal las rancheras, ¿no? Ajá. Bueno, también quién era papá luchón, era el papá de Kikas. El papá de Kikas era también papá luchón. Ajá. Y bien triste que lo matan. Te lo matan en la cárcel, güey. Por órdenes del motherfucker. Sí, estuvo bien pinche triste. De hecho, bueno, ay, no mames, que un día. Un día quizás si hiciéramos un pinche episodio del puto Mark Miller. Es que Mark Miller está bien malito de la cabeza, escribe unas cosas bien... Está bien roto, ¿no? Me encanta por eso cómo escribe, porque como que son puras relaciones enfermizas que terminan mal. Pero luego sí se... Especialidad. Pero luego sí se pasa de madre culero, luego sí escribe unas cosas que dices, oye, güey, neta, bájale a... Bueno, él puede ser lo que quiera, ¿no? Pero la neta, luego sí escribe cosas que yo lo pienso antes de leer otra pendejada de él, o que digo, güey, no mames, está muy espeso. De pronto, ¿no? Como, por ejemplo, la del Jesús, la de Chosen. Uh-huh. El giro al final dices, chinga tu madre, ¿no? O sea, sí. Está mamón. La de Chosen estaba Chosen, wing wing. Chosen estaba mamón. Y ahí había otro papá luchón, que era Satanás, que se cogía a su hijo, ¿no? Y después se vuelve presidente de Estados Unidos. Pedo. Estaba muy torcido ese pedo. Sí, sí, sí. Y luego hizo cosas más leves, como... Bueno, como quizás como Old Man Logan, ¿no? Porque Marvel le dijo, pues sí, vente, pero bájale de huevos. Logan, papá luchón. Y ahí, aunque tenía esposa, pues Logan también andaba muy luchón porque andaba tratando de salvar la granja de su familia. ¿Sí? Pues Logan, de hecho, es papá luchón porque tiene al Daken. ¿Qué? Tiene a la X-23. Uh-huh. Tiene a su hijo de la realidad de Ultimates. Entonces también es luchón, el señor es luchón. Pero tengo un papá luchón que no dijimos hace rato y que ahorita me vino a la mente y que ustedes han de mamar un chingo. Cable. Oh. Cable es papá luchón. The Hope Summers. Es tan pinche luchón que tuvo que viajar en el tiempo para defender a su hija. Ajá. Que bueno, no es su hija biológica, pero pues... Bueno, si lo piensan bien, si esas vamos, el máximo papá luchón de ese universo es el pinche Charles Xavier. Sí, al menos de sí. Cyclops, sí. Pues por Legión. Chamaquerío. Bueno, también su chamaquito Legión, que es un puto desmadre. Sí, sí. Ajá, y quiso su desvergue. Pero bueno, si nos vamos a esa... Se supone que Jean Grey sí tiene vivo a sus padres y sí normalmente los visita y la chingada. Igual el Bobby Drake, igual el Hank McCoy, y el que era medio culero era su papá del Warren, ¿no? Del Ángel. Ajá. Que creo que también era Luchón. Era Luchón, por cierto. Sí. Que bueno. Ajá, bueno. Pero realmente el que sí era así como... Nunca lo adoptó, pero sí lo crió, fue al Scott Summers. Ajá, porque pues lo crió desde que tenía 13 años, ¿no? 15 años, algo así. Bueno, si esas vamos, Corsair es papá luchón. No, Corsair es un culero porque ni siquiera regresó por sus dos hijos. Y los aventó. No mames. Se le murió la esposa. Literal los aventó, por eso el Havoc y el pinche Scott no puede controlar su poder del putazo que se dio. Sí. Sí, exactamente, sí, no, Corsair es un culero. Ahorita me quedé con eso. Bueno, ya habías mencionado a Thanos hace rato, ¿verdad? Si lo bueno, mencionado. Y acá, pues Ego entonces también es papá luchón y ojete. Ego era muy luchón, porque literalmente se la pasó luchando un chingo de tiempo. Ajá. Y bueno, el problema es que, pues, pinches hijos, ya ven, ¿no? Se le morían. Bueno, al menos en la versión ahorita que a mí me viene a la mente de Guardians, del cinemático, pues... Ajá. Era una cosa también muy pinche enfermiza. Bien cabrón. La neta, yo creo que tantos pinches años, en una vez hasta se terminó cogiendo a sus propias hijas, no sé, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Bueno, si Zeus lo hacía, pues. Porque chingados, ¿no? A huevo. Papá Luchón, Zeus. Bueno, no. No, ¿sabes quién era papá Luchón? Odín. Odín era papá Luchón. Sí. Porque le mataron a la vieja. Sí. Aunque también era bien luchona, yo es que igual se cargó unos pinches elfos oscuros en esa ocasión, ¿no? Y bueno, pues Odín, pinche dios nórdico cabrón, pues donde lo quieras ver, el güey parte madres, ¿no? Elrond de Rivendell era papá luchón. Era papá luchón. Sí. ¿Cómo se llamaba su hija? Arwen. Gracias. Lo que sí, de veras, no, ya ves que estuvimos viendo el Hobbit y leyendo el diccionario de pendejadas de Tolkien. Ajá. Bueno, nada más recuerdo que Galadriel es su suegra, pero no me acuerdo qué le pasó a su hija. De Elrond de Rivendell. ¿También el papá de Legolas es luchón? Ah, sí, su papá de Legolas igual es luchón. Que era Lee Pace. ¿Cómo se llama el personaje? No me acuerdo. No sé, Ronan el acusador. Ronan el acusador, ¿no? Sí, Ronan. Ajá. No mames, Ronan el acusador. ¿Sabes quién era papá luchón en una serie animada? Godzilla era papá luchón. No, papá luchón también en el cine, güey. De hecho, nada más que en las caricaturas su hijo se llama Ninja. No, se llama Gotsuki. Y en las películas se llama Ninja. Ajá, de hecho ahorita me estaba acordando de los maratones del Nerd que hizo el Godzillatón. Uh-huh. Ajá, y ahí está la película de Godzilla and Son, que dice que es de una época pues ya no muy buena, principios de los 70. De los 70, y que van contra él a la araña, básicamente. Que sale una araña y que además la película es una metáfora de un chavito que sufre bullying. Y que se imagina y sueña que conoce a Godzilla, el hijo de Godzilla, se vuelven cuates y dice, esta película es una total, completa y absoluta pendejada, ¿no? Pero hasta hace mucha burla de eso, de vaya, Godzilla es un pésimo padre, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta película que vimos, perdón, en el Netflix del papá luchón que se va a volver zombie y tiene que cuidar a su bebé? La Cargo. Ajá. TikTok. Sí, está muy buena, neta. De hecho empezó muy siendo... Muy recomendable. Miren, se hizo viral... Porque empezó como un cortometraje en el que pues nada más se veía que el papá lo acaban de morder y sabe que en cuánto tiempo se va a transformar. Entonces carga a su bebé hacia un campamento, tratando de dominar pues, sus impulsos de comérselos, y llega hasta el campamento con una nota pues, de que cuiden al bebé. Y posteriormente, como se hizo muy viral, pues hicieron el largometraje, es australiana, y está en Netflix. Y la verdad está muy buena la... Ah, mira, y sale Martin Freeman, el Hobbit. La neta sí, y vale mucho la pena. Por ahí, como curiosidad. El único blanco que sale en Pantera Negra. También. Como curiosidad, hay un actor que es aborigen de allá. La verdad, no me acuerdo si ya tiene un nombre raro. pero este señor ha hecho varias películas, o sea, él se dedica a hacer películas de alto presupuesto para poder apoyar a su comunidad. David Gulpilil. Exactamente. Salió de hecho en Australia con Nicole Kidman. Y Hugh Jackman. Y con Wolverine. Wolverine. Pero sí, bueno, da cargo, está muy chingona y pues es de un papá 100% luchón. Al principio sí sale la mamá, pero pues vale, marguen los primeros 5 minutos. Ah, pues no mames, ahorita que estoy viendo aquí a nuestro queridísimo Wolverine, otro gran, gran, gran papá luchón de la pinche literatura, pues Jean Valjean de Los Miserables, que ha sido inmortalizado en todos los pinches medios, y que es un papá súper luchón, ¿no? En la versión fílmica más reciente de Toby Hooper con Wolverine como Jean Valjean, que ya saben la historia, este morro que... Toby Hooper hizo la versión más reciente. Ya ven que ha tenido varios éxitos con estas películas como King's Speech, La chica danesa, Los Miserables. Y ya ven, ¿no? Este morro, ex convicto, que se escapa, después de que le cambia la vida a un párroco, se vuelve bien a toda madre, pero bajo una identidad falsa. Y cuando, tratando de salvar su pellejo, deja que muera una trabajadora suya, pues dice, pues yo voy a cuidar a su hija, ¿no? A Colette. ¿Saben qué? Y la cuida toda la pinche vida, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llama, pero el papá del luchón de la vida es Bella. Simón. Este actor italiano. Ay, ¿cómo es? Roberto Benigni. Ajá. Pero no recuerdo cómo se llama el personaje. El papá luchón que interpretó Will Smith en la primera película donde sale con su hijo. En busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Simón. Ese sí es papá luchón de no mames. Venga tu madre, ese sí es un papá súper luchón. Sí, ese es para chillar pinche película. Sí. Guido Orefi, se llama el personaje película. De Roberto Benigni. Guido. Lo cagado es que ahí actúa mejor el pinche niño que el resto de su pinche vida. Ay, ¿quién iba a decir que se iba a volver la lacra que se volvió el pinche morro? Sí, pero bueno. No iba a cambiar su puta cara para nada. Esa pinche película. Actúa triste. Actúa enojado. Actúa contento. Esa pinche película es súper triste cuando se quedan en el baño del metro. Ah, sí. No mames. Sí, cuando se le cae su Capitán América. Otra papá luchón es el rey Poseidón de La Sirenita. Ay, no mames. Sí, tenía su chingo de hijas. Chingo de hijas, chingo de culos. Pobre vato, güey. La neta. Los pinches pescados que tiran un chingo de huevos y nada más el macho va y se los tira ahí a los huevitos y ya, güey. Qué culerada, ¿no? Ah, ya me acordé de otro pinche papá luchón y somos unos pendejos porque hace rato que estábamos trashtaqueando, no nos acordamos, güey. ¿Cuál? El profesor Farnsworth. El profesor Farnsworth. Ah, es que era papá luchón porque tenía su clon. Ajá. Ah, ya. Que hizo un clon que era su hijito. Sí, es cierto. Jango Fett era papá luchón y también tenía un hijo que era un clon. ¡Huevo! Jango Fett. El Bender fue papá luchón. En un capítulo. Tiene Bender. Ah, es Bender verdad. Rodríguez. Sí, es cierto. Su hija lo abandonó, su hijo. Ahorita que me acuerdo que estaba viendo aquí lo de la película Life is Beautiful, me acordé de otra película europea que a mí me gusta mucho, que es Amélie. Y también su papá. Me caga Amélie. A mí me gusta un chingo esa película. Of course. Y su papá también es papá luchón después de que se muere su mamá. Y él la cría. Muy pendejo el señor. Pero papá luchón. Y la vieja, me caga ese tipo de arquetipo. ¿Del papá? No, de ella, güey. Pero tenía bien bonito el cabello. Manic Pixie Dream Girl. Me caga. Está bien. Yo soy super fucking fan de la pinche película. Me encanta esa marcha. Wow, me gusta mucho todo el pinche cine que ha hecho Jean. Bueno, pues ¿saben qué otro papá le gusta? El papá de Bambi. Ah, el rey. A huevo. Ah, sí, mo. Papá de Bambi se volvió luchón y viene a la de a huevo. Así que, ya vámonos, güey. Ni pedo, güey. Chinga su madre. Chinga la madre. Te vas a volver vergas como yo, mira. Párate así derechito. Culero. Ahorita que me acuerdo de Jean-Pierre Jeunet y de este famoso actor francés Jean Reno. Jean Reno. Hay una película muy cotorra que se llama Wasabi. En la que este güey pues, hace el papel que siempre ha hecho. Policía francés. Sí, sí. Emputado, que le hablan de Japón, porque le dicen, oye, ¿sabes qué? Acaba de morir fulanita. Ah, sí, que sí, tiene a su hija. Era mi novia hace muchos años. Bueno, pues que tienes una hija, puto. ¿Qué? No, y la tiene que ir a cuidar, porque aparte la hija, como es bien pinche rebelde y desmadrosa, se metió en pedos con los ya citados yakuzas. Ajá, sí. Y pues el güey es policía. Es una comedia de acción. Está divertida. Está palomera. Está palomera, ¿eh? Ligerona. Ajá, o sea, si pueden, vean Wasabi. No la he visto, la voy a ver. Está divertida, Wasabi. No la vayan a ver doblada en español. Por favor. Es una porquería. En general no vean chingaderas dobladas al español. A mí lo que me cayó muy gordo de esa película es que, por ejemplo, la voz de la hija, me acuerdo que es la voz de Serena Zucchino. ¿Quién sabe quién era? Pero aparte, chale, se les ocurrió no querer traducir cuando la morra habla en japonés. Entonces balbucea puras incoherencias y supuestamente está hablando en japonés. Entonces, o sea, doblaron lo que habla en japonés. Ajá, entonces cuando supuestamente la chica está hablando en japonés, dice, y dices, chinga tu madre, hubieras dejado el audio normal. Y cuando habla en español, pues ya, ¿no? Que entre la voz de la pendeja de Serena Zucchino. Pero no. O trata de copiar fonéticamente. No, que digan puras pendejadas. Pero está divertida. Para papás luchones. Darwin Duck. Era papá Lucho. Sí. ¿Cómo se llama su hija? Gosalin. Gosalin. Ajá, y esa sí era su hija, o sea, sí, no, sí, no era sí, su sobrina ni su. No, sí era este. Era adoptada. Sí, sí era el primer adoptada. Capítulo, ¿no? Es adoptada. No, que yo recuerde, no. No es su hija biológica. Estoy seguro que no. Bueno, pero pues, pero de todas maneras era papá Luchón, el güey. Pero vamos a ver, según yo no. Maluchón, puto huevón, ¿cuándo lo vieron trabajar? Aquí está, Gosalin Mallard es la hija de 9 años adoptiva de Drake Mallard, alias el Darwin. Pues cuenta como papá Luchón, digo, también Rico McPato. Sí. Uh-huh. Oye, esos morros, ¿qué pedo, güey? Pues ya por ahí se medio reveló un poquito en la serie nueva, ¿no? ¿De dónde chingados vienen? Porque si son de... Si son hijos, yo porque vi el álbum genealógico de Donald. ¿Y son sobrinos del Rico McPato o sobrinos nietos? No, ya quedaron... Rico McPato viene a ser... Ajá, su tío abuelo. En el final del primer capítulo de la serie nueva, yo no me vi el primero, pero está chido, te muestran que la hermana de Donald es su mamá. Ajá. Y al parecer lo que pasó aquí es que el Rico McPato es el tío de Donald y de su hermana, entonces es el tío abuelo de estos chamacos, y como te ponen ahí, era un millonario excéntrico que le gustaba ir a vivir aventuras y se llevaba a sus sobrinos, y al parecer en una de esas muere la mamá. Por eso en la serie te dicen que Donald le tiene un chingo de resentimiento a Rico McPato, y Rico McPato se vuelve un ermitaño. Pero cuando llegan los tres chavitos, pues ya sabes, como que le toma, vuelven, le mueve todo, le vuelve a mover el piso y dicen, sí, güey, vamos a vivir muchas pichas aventuras. Es que sin nada, yo estoy loco, güey. Ni madres, güey, así como de pinche Donald. Ah, pinche chamacos, ya me castraron la madre. Porque se acuerdan de las pinches caricaturas viejitas, sí, de Donald. Pinches chamacos hacían puras pendejadas. Ah, sí. Y no, yo no, creo pero... que ya Pato Aventuras fue cuando dijo, no, chinguen a su madre, voy a aventar con el pinche tío McPato, Rico McPato, porque ya me tienes hasta la madre, güey. Pero, tú tienes lana y estás solo y aburrido, chinga tu madre. Pero se los aventó porque como se murió su hermana y el trauma fue tan grande que ni siquiera pudo volver a hablar bien. Entonces dijo, pues te odio y te voy a aventar a las bendiciones, ¿no? Bueno, en la original, en la viejita, se fue a la marina, ¿no? El pinche Donald. El Donald. Wow. Se nos está olvidando otro papá luchón de Disney, Goofy. Goofy era super luchón. Es verdad. Sí, es cierto, el Goofy era super luchón. Sí, sí, yo sé que está medio naca, la neta, pero me mamaba mucho esa caricatura de... ¿Tropa Goofy? Ajá, Goofy. Estaba buena esa pinche serie. Me cagaba un poco Pedro. Ahí sí, sí, me hacía super mamón y super pendejo. Y... Todavía me cagaba el Goofy. A mí no, a mí me encantaba. ¿Cómo puede ser tan estúpido? A mí me gastaba por el Goofy. Para que veas, yo entendía al Pedro así como de, ay, mi pinche vieja aquí siempre queriéndolo ayudar porque lo ve todo pendejo, ah, y con, ¿sí?, un trabajo miserable. Y yo, qué pinches culpa, yo sí chambeo, sí, yo tengo un buen negocio, no mames, yo cuido a mis hijos, qué chingo está cuidando la bendición de este pendejo. Yo lo entiendo, güey. No, sí, pero sí se me hacía súper mamón y súper innecesariamente culero. Pero el culero dentro de los límites legales, digámosle, o así como una persona normal. ¿Sabes quién se volvió también papá luchón por adopción? ¿Quién? El Balú en Aventureros del Aire. Ah, sí, cuando adopta a Kid, Barrón. Porque ya ves que también salía con la mamá luchona. Simón. Ajá, que Becky tenía a su hijita. Tenía un no sé qué sé yo, que yo la veía de, güey, es una caricatura, es un oso. Tiene un no sé qué sé yo. Bueno, es como cuando veías a Minerva Mink en Animaniacs. Bueno, también, es correcto. Sí, se me hacía como una milf rara a mí, cuando estaba más morro. Está bien buena, dije, su puta madre. ¿O no? Es como, me acuerdo de ese cómic de Contra Natura. Es un cómic que salió hace poquito, que es de aquí por editorial de Panini. Y pues básicamente es un mundo de animales antropomórficos. Y habla de problemas sociales de que básicamente está racismo, sexismo. Ajá, y lo que y iba a ser su utopía en un principio. Dale, es como su utopía para adultos. ¿Sabes sí, cómo es? Como los de la coneja y el gato, ¿cómo se llamaba? Doki Doki. Ah, Bueno, unos videos que antes salían de una coneja y un gato que básicamente el pedo es que la coneja se enamoró del gato y... Ah, los coreanos. Ajá, los coreanos, y que después... Pinche coneja stalker, y el otro pendejo ahí va a hacerle caso para que ya lo dejen en paz. Y que ya después, se volvió una mamada, de racismo, ¿no? Entonces, más o menos, Contra Natura es lo mismo, de que... Ajá, viven en una sociedad, de animales antropomórficos, y sí, está súper penado. Ah, there she is. Ajá, there she is. Es la caricatura. Bueno, la animación. Ajá, está súper penado que si tú eres un pinche lobo, quieras irte a coger a una pinche gata, ¿no? O algo así. Entonces aquí el personaje principal es una puerquita, que luego tiene sueños sexuales con un lobo. Ajá. Uy. Y ya también llegan a cierta edad, creo que a los 25 años, y si no has conseguido pareja, el gobierno te la consigue a la de a huevo. Ay, y no así. Estaría ajá. Cool, ¿no? Ajá, y entonces... Y entonces, no sé ahorita que estás diciendo por qué pensé en el cerdotado, güey. Que es un cerdo y una vaquita. Sí, exactamente. Y entonces, pues bueno, ese es el pedo, ¿no? En Contra Natura, pero bueno, la puerca está sexy. A ver, Contra Natura. Pero sexy. Está puerca. Está para la cochinada. Ah, está gordibuena. A diferencia de... Se ve así marra, ¿no? Pues sí, esta se ve como sabrosona. Se ve sabrosona. Ah, sí, es una puerca, ¿no? Pues sí, está chido. No, pues sí le daba, dices. Sí, como chingados, ¿no? Ay, soy un puerco. Entonces ya no hay nada incorrecto. Pero bueno, entonces ese es otro papaluchón, a ver, que se acuerden. Estábamos hablando hace rato de Mother Arms. ¡Ah, Mother Arms! Es papaluchón. Sí, papaluchón, sí, de He-Man. ¡Es mamón, pobre vato! Universo. Sí, bueno, en la serie original... Nunca... ¿La que veíamos en la caricatura? Ajá. Según yo, nunca dijeron que no fuera hija de Mana Trams. En la serie original decían que era su hija. Que era su hija con la Sorceress. Con la Sorceress, exacto. Yo me acuerdo que con la Sorceress tú. Sí, yo me acuerdo que sí. Sí, por eso, con la Sorceress. Yo no me acuerdo. Hay un capítulo, si yo mal no recuerdo, en el que por X, Y, Z ella termina dentro de Grayskull o algo así. Uh-huh. Y Sorceress la menciona como su hija. Ajá. Y dices, ¡ah, su puta madre! Ajá, sí. Pero sí la estaba bien rica. Sí, la mencionan, sí. Pero... Eso es en la serie original. Ahí realmente no me acuerdo mucho de la historia de la paternidad de Mana Towns en ese momento. Ajá. Pero en la serie del 2000, y según yo también en los cómics, el papá es no es Mana Towns, el papá biológico, sino es Fisto, su hermano de Mana Towns. Otro personaje que salió recurrentemente después en Amos del Universo, que es un güey que tiene un puñote, ¿no? A huevo. Ajá, y se supone que... Ya pues, sea Fisting. Se supone que Fisto y Sorceress se enamoran, y cogen, y cochan, y tienen a Tila, y Fisto se pierde. Y la Sorceress dice, chinga tu madre. Y la Sorceress pues tiene que ser Sorceress. Yo estoy bien ocupada, no mames. Y se la avienta pues a su carnal, el Fisto, ¿no? Pues al Duncan. Eres lo más cercano, toma puto. Exacto, y el Duncan la cría como su hija. Culero. Ajá. Pero sí, pero creo que en la serie original sí Marathon sí es el papá biológico. Ajá. ¿Qué mal pedo? A huevo. César Costa, el papá soltero. Famosa sí, serie. El papá luchó por excelencia de los 80s. Famosa serie de televisión mexicana que tuvo un chingo de éxito en aquel momento. Pero. Y que llevan años diciendo que van a sacar la secuela Abuelo Soltero. Oye, igual y ya no. Sí, abuelo, dos pinches hijos millennials huevones. Pues supongo que sería más pues la relación con unos nietos millennials huevones. Ya con toda la mierda que ha sacado Telerisa y demás. Sí, no creo. ¿Qué en el programa de Bill Cosby era soltero? No me acuerdo. No sé, güey. Creo que sí. Yo no me acuerdo. De hecho, al internet. Ahorita que me acuerdo, hablando de series de los 80s, 90, me acordé de Full House. Uh-huh. Una serie que particularmente yo no era tan fan, pero de pronto le vi. ¿Dónde salían las gemelas? Sí, que aquí se llamaba 3x3. 3x3. Pues el pedo era el mismo, el papá, el más grande, era el papá luchón de las tres niñas. Ajá. Y cuando moría su esposa, se iban a vivir con él sus hermanos. Ajá. Que lo iban a ayudar. Y entonces después ya conseguía, me acuerdo que conseguía novia el más guaperras. Y ya, pero básicamente la idea es esa, ¿no? Estos tres hombres criando a las tres. Triana Huffman es lo mismo, ¿no? Sí. ¿No? Triana Huffman. Digo, yo no lo he visto, pero creo que de eso trata. Sí, pues sí, los dos vienen a ser el papá luchón del niño gordo. Porque pues, se supone que Alan lo deja a su esposa, manda a la ver, se casa con un pendejazo. Sí. O sea, al parecer esa vieja tiene debilidad por los idiotas. Sí. Como la mayoría de las mujeres. Pero no mames, o sea, es que se pasa de verga. Pero bueno. No todas. No todas. No. Ok, ya. Bueno, me hice alarma antes, ahora ya no. Hay quienes les gustan acá las personas chingonas, sofisticadas, interesantes, talentosos. Pero bueno, Jonah Halfman es que Alan es un perdedor, lo acaba de dejar su esposa. Y no tiene dónde quedarse porque pues, siempre ha sido un pobre diablo. Sí. En general. Entonces, pues decide ir a gorronear a casa de su hermano soltero, que sí tiene un chingo de lana. Que se me hace una pendejada por la razón por la que se supone que tiene lana, ya que se supone que es compositor de jingles para comerciales. No sé si será una cuestión como de cultura popular americana, pero al parecer se paga muy bien. Ahorita me estoy acordando de la película de Juno, escrita por Diablo Cody y con Elena Página. Y el matrimonio, que supuestamente le va a pagar todo a la chica para que ellos adopten al bebé, el morro escribe jingles. Y también dice, ¿ves esta cocina chingona que tengo? Sí, no mames, la pagó el jingle de un jugo de naranja, ¿no? O sea, algo hay ahí que las marcas al parecer pagan muy buen dinero. No, en el gabacho, pues sí. En el gabacho, lo que sea, pagan chingón, ¿no? Se pagan muy bien por hacer chingón. Una niñera en un fin de semana, en una semana gana más de lo que yo gano. Ahora lo que acabas de decir, ya de me hecho, acordé de otro papá luchón. Sí, yo también. Maxwell Sheffield. Exactamente, sí, de la niñera. Sí, Maxwell Sheffield. Justamente cuando dijiste wow dije, ah, ya me hizo click también. La niñera. Todavía está bien, buenas tardes. Ay, subieron unas fotos. Tiene 61 años la Fran Fine. Y está no, bien rica. Y está bien rica. La Fran Dresser. Bueno, el papá de ya que estamos hablando de series viejitas, esta serie que se llama Blossom, uh-huh, donde sale la Amy de Big Bang Theory cuando era joven. Uh-huh. Y pues se trataba también de eso. Ajá, sí, siempre ha sido fea. Se trataba precisamente de eso, ¿no? Que era un papá luchón que tenía sus tres hijos, dos de ellos eran hombres y ya uno estaba ya más grande, el guaperras y Blossom, que era la chica, y pues eran las aventuras, bueno, las vivencias de Blossom, ¿no? Pero pues el papá era luchón. Cabe mencionar que en Blossom de esa época salió Johnny Galecki y se supone que es quien le da su primer beso a Blossom. Ah, ajá. O sea, Leonard le da su primer beso a Amy. Qué loco. Ajá. Pues tiene lo suyito la Blossom. Ay, Dios mío, nomás que no se ponga de perfil. Sí, no man. Ahorita me estoy acordando hablando de esto y de dos películas americanas en las que también el protagónico son papás luchones. Me acordé de Señales de M. Night Shyamalan. En la que Mel Gibson es un papá luchón que que su esposa muere en un accidente automovilístico y él pues como era predicador, pero se aparta de la fe y trata de criar a sus dos hijos con la ayuda de su hermano, que también va a vivir con ellos, con él para ayudarle. Sí, pues exactamente. Entonces, porque ese güey tiene varo y me puede mantener. Bueno, vivían en una granjita, ¿no? Y que la historia empieza cuando hay una invasión extraterrestre. Uh-huh. Y el plot twist es que al parecer Dios habló a través de su esposa moribunda para darle la solución para acabar con los extraterrestres. Una película interesante. A mí me gusta Malan, es también, a mí me gusta esa película. Aunque quizás muy rebuscada. Y el plot twist es lo que la jode, la neta. Sí. Esa parte, eso que acabas de mencionar, yo creo que es lo que pudieron haber omitido. Yo creo que de las mejores películas de Shyamalan, ¿no? Porque ya después fue pura caca, fue la de Sexto Sentido. Uh-huh. Sí. Y la de... El Protegido. Protegido, protegido. Unbreakable. Ajá. Ajá. Bueno, que ahorita ya regresó a las andadas porque Split fue un exitazo de taquilla, sí, de crítica. No se ve jodida, ¿eh? Y ahorita pero puta madre, si se acuerdan de la aldea, igual... Ay, no mames, la aldea está bien mierda. La aldea es una mierda. ¿Te acuerdas que la fuimos a ver? Seas mamón. Sí, la fuimos a ver al cine y está bien culera. Sí, y yo me estoy acordando de otra película de Shyamalan, que es la de Lady in the Water. Que también no a todo el mundo le gustó. Dicen que está chida. Yo no la he visto. Yo la vi, soy me gustó. Pendejo, no la he visto. Y también trata de un papá luchón, que en este caso es un morro que matan a su familia. Y él es doctor y lo único que encuentra es que se vuelve conserje de un conjunto de departamentos. Hablando de M.J. de Chamalaman, sus películas mierderas, entre ellas Last Airbender. Last Airbender, el emperador del fuego era Papá Luchón. Era Papá Luchón. Ajá. Y el tío Airo. Y el tío Airo. ¡El tío Airo! ¡El tío Airo! ¡Puto! Ese güey, respetos, y era súper luchón porque había perdido a su hijo. Ajá. En la guerra, en el sitio de Ba Sing Se. Y luego toma de hijo a Zuko. A su sobrino Zuko, ¿no? Ajá. Que es un culerito con él. Pero que al final se perdona a mi hermanito. Sí, algo. Ajá, sí. No, ay, qué bonito. Esa parte está bien verga. Sí. Su tío Airo es la mamada, güey. Bueno, aprovecho para decir que Shyamalan, neta, que. Papá Lucho. No, es que tiene buenas ideas, pero yo creo que como que mala ejecución. Quiere abarcar demasiado y sus plot twists son lo que luego le dan en la madre. Ese güey me recuerda un poquito a Hideo Kojima. Algo. O a J.J. Abrams. Y también algo. Y el tío Airo cuando se pone bien mamado en la cárcel, güey. A huevo. Ah, sí, güey. No mames, sí es cierto. Quise ver, putos. Putito. Aquí nomás mi chicharrón truena y sale con el loto blanco. Y se ponen a partir madres durante la puta madre, no me acuerdo hablando de J.J. No recuerdo cómo se llama, pero uno de los personajes de Lost era Papá Luchón, que se pierde el morro y es gran parte de... Del plot central de... No me acuerdo. De Lost, de qué le pasa a los niños y por qué siempre se pierden. Bueno, el Rick de Walking Dead. El Rick de Walking Dead es Papá Luchón. Ah, Simón. Se vuelve Papá Luchón, bueno. Bueno, la mayor parte de la serie es sí de Papá Luchón. Porque la esposa se muere en la segunda temporada. Pinche vieja culera, pendeja, culera. Sí, no mames, puta. Pinche vieja, sí, qué bueno que se murió, hija de su puta madre. Ahorita que lo mencionan, me viene a la mente... ¡Ay, Harry Mason! Sí, cierto, güey. Harry Mason en el primer Silent Hill es Papá Luchón. Sí. Porque a él se le pierde la hija. Sí, güey. En el misterioso pueblo de Silent Hill. Hija que ni existe, ¿verdad? Pero bueno. Ajá, y la anda. Busque y busque. Y lo que pasa es que la hija es. Es que ¿qué? Es la reencarnación de Alessa Gillespie. De Alessa, de. Ajá. Que es esta morra que está muy vinculada con el. La secta. Ajá. Con el culto, ¿no? Este Silent Hill que quiere revivir al dios Samael. Simón. Qué buen juego. Qué pinche juego. Qué pinches juegos chingones son los Silent Hills, ¿eh? La neta, sí. A mí me gustó mucho. Hablando de videojuegos, está el Terry Bogard, Papá Luchón. Ah, sí, mor. Terry Bogard, que lo habían mencionado en el podcast de Te mataré y criaré a tu hijo como mío. Ah, sí, mor. Qué buen podcast, se lo recomendamos. Chéquenlo, búsquenlo. Sí. Te mataré y te criaré a tu hijo como mío. Chingón. Exactamente, lo habíamos mencionado en ese podcast. Y Terry Bogard es pues precisamente eso, ¿no? Mató al Jeff Howard. Se hizo padre de Rod Howard y lo crió como suyo. Ajá, estoy viendo que acá su papá, que también era luchón, era Jeff Bogard. Ajá, Jeff Bogard. Papá de Andy y de Ter. Que también era papá luchón. Era papá luchón. Sí. Que bueno, Jeff Howard era papá luchón hasta que lo mató Terry y crió a su hijo como suyo. Bueno, pero que como buen hijo de puta, pues tampoco nunca se hizo cargo de Rock, porque en Mark of the Wolves. Ah, te mencionan de eso, ¿no? Que básicamente el güey pues fue a abandonar. Sí. Porque sí. Geese Howard es un pequeño gran hijo de puta. Como el Heihachi Mishima. Que sí. También le encanta aventar a su hijo a los volcanes. Sí. Como el Kazuya Mishima, que también es un hijo de puta porque tampoco crió a Jin Kazama. No. Y a ver el Jin, si tiene un hijo, si va a ser un gran hijo de puta, yo creo que sí. Sí. Esa es la descendencia. Sí, que Mishima. Hijo de puta. Que supuestamente en el modo historia del Tekken 7 dicen que iban a resolver un poco ese pedo. Pero creo que lo volvieron innecesariamente complicado. Pero sí hay ahí como esta cuestión de que siempre se van a andar matando, ¿no? Sí. Y creo que lo único que medio escapa a la maldición es Lars, que es el hijo ilegítimo de Heihachi, hermanastro de Kazuya. Ay, ni me acordaba que era. Es hijo de Heihachi. Sí, cierto, pero ya no me acordaba. Y que ahorita en el Tekken 7 te dicen que lo tuvo también Heihachi para probar una pinche teoría. Así de, necesitas coger para probar esta teoría, a huevo. Bueno. Y que fue que, por ejemplo, a huevo, Lars no tiene el gen maligno. Resulta que el gen maligno es de la familia de su esposa, de la Kazumi, la que hace el Tiger Oprecon. No, ya. Tiger Oprecon. Ajá. Y que lo tiene Kazuya, lo tiene Jin. Ajá. Bueno, pero Heihachi no lo tiene porque es maligno. Él no es maligno, ¿te das cuenta? No se convierte en demonios. Ah, no, pero es bien bien. Lo único que es raro es que el que se volvió a demoniar era Jinpachi. Sí. Entonces dices, ¿por qué Jinpachi se volvió a demonios? Sí, es cierto, sí, es cierto. Si se supone que empieza con su esposa, con Kazuya. Porque pues mal escrito. Sí, la neta es una pendejada, pero bueno. ¿Sabes también quién era Papá Luchón? ¿Quién? Shao Kahn. Ah, Shao Kahn era Papá Luchón. No mames. Estamos rascando el fondo del barril, amigo. Ya me acordé uno muy pendejo y que la neta me duele acordarme porque no le recomiendo a nadie que lo haga. En la película, en la segunda película live action de Street Fighter, Legend of Chun-Li. Ay, no mames, chinga tu madre. Que es una mierda, es una absoluta, completa y total mierda de película. Tratan de darle, lamentablemente les dio el síndrome de Christopher Nolan, de vamos a hacerlo realista, oscuro y serio. Y por ejemplo, ahí te dicen que, biológicamente hablando, Bison es el papá de Rose. Y es un papá luchón que maneja cárteles de drogas en Tailandia. Y esa parte como que un fanático religioso de unas sectas ahí medio oscuras. Y entonces él cría a su hija, Rose, para poder sacrificarla cuando sea grande y así poder liberarse de todo lo bueno que hay en su alma y dedicarse a cultivar el mal. Es una pendejada, pero es papá luchón en Legend of Chun-Li. Quito. Yo recuerdo uno más idiota. Charlie B. Barkin, el perro de todos los perros se van al cielo. Ah, por la niñita que adoptó. Ajá, no recuerdo cómo se llama. María se llama. Seca. O sea, era papá luchón, la tuvo que cuidar. ¿Por qué? Sí, nah, huevo que era papá luchón. Papá luchón. Ay, y tengo una teoría al respecto, muy pendeja. Porque hay una escena en la que le dice, ay, dijiste que íbamos a ayudar a los pobres, ¿no? Y dice, bueno, ya vamos a comprar las pizzas y vamos a llevarle de comer a unos amigos que tengo, ¿no? Y que es una perrita que tiene una camada grande de cachorritos. Yo digo que eran de él. Pero se hacía bien pendejo. Posiblemente. Bueno, ahorita que pusiste el cof, güey, ya me acordé de otro papá luchón. ¿Quién? El Hader. El papá luchón. Hader. Papá luchón. Ah, es papá luchón. Era papá luchón. Era papá. Leona realmente no es su hija, también es adoptada. Pero sí, la entrena como su hija. Bueno, la adopta como su hija. Y la entrena en el valioso arte de las peleas. Y el militarismo. Sí, huevo. Ajá. Sí, sí, porque, sí. Chinga tu madre. Ajá, porque sí, porque supone que ella mata a sus padres biológicos en un ataque de ¿cuál Leona Orochi? En un ataque de Leona Loca. Aquí en México es Leona Loca. Hola, señor francés. ¿Cómo se dice entonces? Se dice Leona Loca. Orochi Yori, Orochi Yori. Yori loco. Yori loco, ¿no? A huevo, y con Y a Yori. Yori. Me estaba acordando medio, pero no mucho. Habría. Y aparte hay unas cuestiones ahí. Se me fue uno. Ay, no. Me estaba acordando, por ejemplo, de Gouken en Street Fighter. Que más o menos es como figura de padre para con Ryu. Sí. Y se muere, ¿no? Lo mata Kuma, su maestro. Curiosamente. Ah, también. Curiosamente, en los OVAs de Street Fighter Generations, que salió después de Street Fighter Alpha, te dicen que el papá de Ryu es Akuma. Y de hecho sale antes de transformarse, y es un güey pues, muy normal, sí, con el pelo rojo. El Satsui enojado lo transformó. Pero que el Satsui enojado lo corrompe, y pues ya por eso se va a buscar ser muy cabrón y abandona a Ryu y a su mamá. Su mamá muere poco después y por eso Gouken lo toma como su alumno porque pues es su sobrino. Supuestamente. Puede ser. El que te dije que es el que luego me acordé. El Norman Osborn. Este era papá luchón. Ah, sí, ¿no? Ajá. Sí. Sí, y le compartió lo más importante que fue el pinche suero del goblin. A huevo. A huevo. Te dijo, estas son drogas para que te lo chupes, chingada madre. Son drogas que te dan podericitos. Si el Capitán América las usó, ¿por qué tú y yo no? No, pues sí, es cierto. Tú y yo somos ganadores igual que Capitán América. Tú y yo somos una misma. Ya. ¿Cuánto llevamos? 1:38. Ya, ya, pues bueno, pues ya. Entonces ya esto termina con el papá luchón más luchón de todos. Papá que luchón. Creo que fue el que dijimos que todos era el papá luchón por excelencia. ¿Papá Graf? No, papá Pitufo. A huevo. No hay ningún papá más luchón que papá Pitufo. Sí, papá Pitufo se llama. Sí, váyanse a la verga, tenía 100 chamacos. Ajá. No mames, si siempre ponemos morras en las portadas, ¿quién va a ir en este pinche episodio, güey? Pues, pues, ni pedo, no habrá. ¿La Tila, güey? ¿Vos la Tila? ¿Estación de la Tila? De la Tila. Y ahí atrás, hermana, ¿no? Vale, encontré esta de un té de Tila. Ah, qué pendejo. Pero bueno, Pitufo es muy luchón. Papá Pitufo es muy luchón. Tenía 100 hijos y tenía que pinches cuidarlos a todos. Del porque puto, estaban bien pendejos. Del tenía 99 hijos. Ah, sí, porque él es el Pitufo 100. Sí. 99 hijos y los tenía que cuidar de del pendejo de Gargamel y de su pinche gato, Pandroso. Y de pero todas bueno, las mamadas que hacen. Eso es todo en el Saga Podcast. ¿Hubo más saludos o algo? Les valió pito y decían puras pendejadas entre sí. Así ah, que no hay qué nada mal nuevo. Pedo. Va, bueno, ok. Entonces es todo en el Saga Podcast. Queremos agradecer a nuestros patroncitos que los mencionaría. Pero pues la neta, el que tiene la lista es el Graf. Pero pues me acuerdo del Pan Viral y del Príncipe de los Monstruos. Lo siento a los demás. Sí. Pedo, güey. Así es mi pinche o que memoria. Que nos pase la puta lista y la mencionamos. Sí, a huevo. ¿No? Había uno que se llamaba Grey o algo así, ¿no? Bueno, no se preocupen. Vamos a añadir los Dorian Grey. Patroncitos, ¿va? Sí, patroncitos. Gracias por patrocinar este pinche podcast. A pesar de que nos sacamos temas del culo como papá los sí, clones. Sí, pinche podcast todo culero. No, pero no, gracias por desperdiciar su dinero. Es divertido. Sí, a huevo. Así, ¿qué pendejada? No, o sea, el podcast culero nos hacemos en general. Pinches tíos. Bueno. Pero bueno. Nos veremos en la próxima emisión del Saga Podcast. Así que eso es todo. No olviden que estamos en Twitter, en Instagram, Facebook. En sagapodcast.com, en iTunes, déjenos ahí una reseñita chingona. Pónganos 5 estrellas, aunque recomiéndenos con sus cuates. Una. Ajá. Véanlo como que a lo mejor son pulgas aplastadas y denos 5. Papá Luchón el Choc de Dead Racing. Ah, sí. Es muy luchón. Sí, es muy luchón, sí, ya, sí. Perdón. Está muy bien. Y pues bueno, eso es todo. A chingadas una de todos. Sí, no mames. Oh.